esto es el peor podcast y empieza una tercera temporada, chicos, ¿verdad? Ah, que había que grabar hoy. Vaya, hombre. Se te había olvidado. La dar botón, pero no sabes nada. Como decíamos ayer. ¿Cuánto ha pasado desde la última vez? Bueno, ha pasado un montón de tiempo. Creo que el último episodio lo publicamos en mayo. Tenemos una vida muy jodida y muy complicada. Podemos decir taco, porque somos mayores de edad. Y pero sí. Bueno, esto no. O sea, esto han sido unas vacaciones largas. Había gente preocupada. Estaba nuestro amigo Pertu de Twitter, que desde aquí le mandamos un saludo, sí. Que le hemos respondido. Dice que no paraba de actualizar el feed de podcast a ver si habíamos incluido un nuevo episodio. Entonces ya le hemos dicho que hoy grabamos. Entonces, claro, había gente ya preocupada. ¿Qué le pasa? ¿Estos chicos vuelven? ¿No vuelven? Han muerto. A ver, por aquí. Algo, se han independizado. Por aquí se llegó a escuchar cosas de que el podcast está muerto. ¿Qué le pasa a José? Porque te llevamos sí. La culpa a ti, ¿sabes? Como aquí éramos dos para mí, pues te llevamos la culpa a ti, José. No, esto de que yo esté alejado de vosotros dos, o vosotros dos de mí, pero el caso es que vosotros dos estéis juntos y seáis familia, es preocupante. Es preocupante. Yo he notado, hombre, que me pitaban la vida muchas veces. Sí, sí. Si le vamos a echar la culpa a alguien que sea de fuera. Hombre, de la por familia. Supuesto, y que sea de la península. Que... Hombre, por supuesto. Que está el tema muy calentito también. Nos tenéis a los de la península hace un poco. Oye, estamos grabando el día de la Hispanidad, ¿eh? Esto es un homenaje a Yoce, que yo leo sus tweets y sus mensajes de Facebook. Y la grabación de hoy en el día de la. ¡Viva España, coño! Como decía. Sin coño no vale. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Viva España, coño! ¿Cómo? Hoy se estrelló sí, un piloto, tío. Pobre. Qué pena, joder. Además, tío, que tenía que estar hiper preparado porque era un piloto de Eurofighter que ahí no sube. He leído que ha fallecido. Ha sido en Albacete, puede ser. Sí, pues he leído por Twitter señor. Que había fallecido. No he visto nada más porque hoy, yo, perdonadme, no soy catalán, ni vasco, ni gallego. O sea, yo no me quiero independizar de ningún sitio. Tú estás colindante con países catalanes, ¿eh? Pero tú estás ahí colindante, tú estás hoy, ahí frontera. Hoy es un día demasiado rancio para mí. O sea, esto de estar sacando el ejército a la calle, no sé, o sea... Que haya gente a la que le niegan ayudas sociales, pero luego haya hoy para estar haciendo desfiles y la cabra y... Yo lo siento mucho, es decir... Bueno. Respeto, pero no, bueno. No. Hay cosas que... Respeto, pero no comparto. Hay cosas que en el 2017 a mí ya me supero. Pero bueno, no voy a hablar de política. Ya haremos el peor podcast política un día. Dejemos a José que tiene otros problemas ahí en su ciudad natal. Sí. Aquí hay muchísimos problemas, aquí hay muchos. ¿Qué lo dices? ¿Por lo del AVE? Sí, correcto, lo del soterramiento del AVE, que no se lo quieren hacer. Aquí tenemos un gobierno maravilloso que lleva, no sé si son 25 o 30 años, diciendo que el tren va a pasar por debajo de la tierra, que se va a soterrar, que el paso a nivel que parte la ciudad en dos se va a quitar, y han pasado 25 o 30 años, sigue... El tren pasando por encima, no se ha soterrado, hay un paso a nivel, la ciudad está partida en dos, y ahora que van a traer el AVE, cuando el AVE estaba prometido para el año 2004, o 2005, me da igual, uno de esos años, entonces el AVE todavía va a venir por arriba y van a levantar un muro, unas pantallas de 5 metros de altura a 3 metros de las viviendas, porque claro, hay viviendas a ambos lados de la ciudad. Entonces, claro, los vecinos del segundo piso se asoman a su casa, al balcón de su casa, y lo que ven es un muro. Un muro de... Pero que no es un muro, y... es metacrilato, puede ser, o algún material transparente. Es un apantallamiento, sí, un apantallamiento para el sonido, ¿no? Vamos, una división. Es un muro, sea el material que sea, es un muro. Puede ser de ladrillo, de hormigón, de metacrilato, pero es un muro. No es ni siquiera una valla, es un muro. Claro. Y nada, aquí llevan los vecinos ya, bueno, llevan protestando todos esos años, porque si miráis por Twitter, que estos días lo han sacado mucho, han sacado muchas noticias de prensa de los años 80, ya manifestaciones en los años 80 de los vecinos de ese barrio pidiendo el soterramiento de las vías del tren, en los años 80. En los años 90, sí. En los años 2000 y en los años de la década del 2010. Y nada. Y aquí hay manifestaciones todos los días, todas las noches. Pero eso sale poco. Claro, eso sale poco porque no interesa. Esto es lo de siempre. Claro. ¿A quién le interesa lo que pasa en... No sé si... A nadie. No sé si conocen un programa que se llama La Vida Moderna de la cadena SER, o My LOL, no sé si lo conocen. Que sale Ignatius Farrae, sale Keke, sale este, ¿cómo se llama? Bueno, que ahora está muy famoso ahora, bueno, como se llame. Y ellos lo que proponen es al revés, es soterrar Murcia. Ellos proponen... Perdón que me ría, José. El soterramiento de Murcia. No, bien sabe Dios, o quien sea, que yo soy de Murcia y no le tengo un cariño especial a Murcia. Pero vamos, esa broma, ¿no? Por ejemplo, el que la haya hecho se la puede meter por el mismísimo culo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Hay que ser muy imbécil para gastar ese tipo de bromas contra, porque son contra una gente que lleva 25 o 30 años luchando por no estar marginada del resto de la ciudad. Sí, que es una... Porque, o sea, es una putada aquí, gordísima que te monten un muro de 5 metros en tu casa, tío. O sea, y la vuelta que tienes que dar si no quieres pasar por el paso a nivel es enorme. Pero es que cuando pongan la pantalla, como no hay paso a nivel, ya la vuelta que hay que dar es obligatoria. O sea, para pasar de una calle a otra de Murcia, hay que dar una vuelta que entre ida y vuelta son un par de kilómetros. O sea, es que están diciendo que es partir la ciudad o aislar ese barrio. Es partir la ciudad en dos, aislando literalmente un barrio del resto de la ciudad. Ahora mismo está aislado, pero bueno, hay un paso a nivel. Pero es que cuando pongan el muro de metacrilato o de lo que sea, ya no va a haber ni ese paso a nivel. O sea, es que es increíble. Sí. Y el tonto de turno del programa de la cadena SER hace las bromas. Es Broncano, Keke y Nati Farray, que es compatriota nuestro aquí. Y los tíos se lo toman muy a coña, claro. Obviamente. Pero, vamos, él hablan del soterramiento de Murcia. De hecho, creo que tienen un hashtag, que es Murcia soterrada o algo así. Es una risa. Yo hace tiempo que no les escucho, pero, joder, es que los tíos se votan, pero muchísimo. Bueno. En fin. Seguimos. Pues dejamos las polémicas y nada, volvemos a lo nuestro. Que volvemos con un programa nuevo, tercera temporada, el primer programa. Hemos estrenado logo y tenemos también una encuesta en Twitter, que ya en el momento que estamos grabando está finalizando. Pero bueno, hemos preguntado a los que nos escucháis y a los nuevos que nos escuchen y se hayan topado con esa chorrada de encuesta, si os gusta nuestro nuevo logo, que lo hemos cambiado. A mí me gusta más que el de antes. A mí me gusta. Ha mejorado. Lo mismo es pues porque, yo qué sé, solo te cansas de ver uno y es otro, y a lo mejor el nuevo es peor, pero solo por el hecho de ser nuevo, pues te gusta más, no sé. Y bueno, ahora mismo está a punto de finalizar la encuesta y al 44% de la gente le gusta más el logo de ahora que el de antes. O un 31% dice, eso es el logo, pero eso no es malo. Eso no es malo, eso es solo que no se habían dado cuenta. Pero en realidad no han dicho ni que les guste más ni que les guste menos. Así que 31% no contáis, lo siento. Había que haber leído entre líneas la respuesta. Como en Cataluña, igual. O sea, igual. Tiene un rejillo ahí, igual. Tú. Y luego hay un 25% de nuestra audiencia que dice que le gustamos más nosotros. Claro está, que porque no han visto los cuerpos tristes que tenemos. Que si no... Perdona, ahora por ti solo. Oye, no, perdona, si José. Por mí, ya... Madre mía. Pero el cuñado se cuida mucho, ¿eh? El cuñado se cuida mucho que hasta se depila. Que soy el mayor de los tres, ¿eh? Y el más conservado, el mejor conservado, sí, señor. Muchas gracias. Señor, no lo digas por mí, yo tengo un cuerpito escombro. Yo tengo una foto tuya de la boda y he visto el antes y el después, yo sé. ¿La foto de qué? ¿La foto de la boda? ¿De que tú fuiste el padrino? Ah, sí, sí. Y amigo, claro, tú no entras en ese traje ni con mantequilla. Entre esa foto y ahora hay unos 20 kilos. Y 10 años nada más. A dos kilos por año. Que dice, 2 kilos por año no son muchos, pero con ese ritmo. Claro, no son muchos, colega, si hubiera parado el segundo o el tercero. No, pero que es un tema serio. Se la toma ya por tradición. ¿No llevaste un horse durante un tiempo? ¿Qué fue lo que llevaste? Yo no sé si los he contado, si se los he contado, pero yo es que ahora he inaugurado un nuevo formato dentro de mi vida y es que ahora soy hipertenso. Sí, sí, sí. Y ahora ya tengo mi hipertensión. O sea, cosas de señor mayor también. ¿Qué pasa? Pastillitas. Pero tú sabes por qué eres hipertenso, ¿no? Pues por estar despierto. La respuesta es más simple de lo que te puedes imaginar. Eres hipertenso porque has ido al médico a que te lo diga. Si te hubieras quedado en tu casa calladico viendo alguna serie de Netflix, no sabrías que eres hipertenso. No. Yo te digo por qué es eso que soy hipertenso, y es porque tenía un telefunken en la cabeza todo el día encendido. Y decía, ¿y qué coño mal? Yo me sentaba delante del ordenador, tío, y no era capaz de concentrarme. Fatal, yo estaba fatal. Yo llevaba unos meses fatal. Y decía, ¿por qué cojones estoy yo tan mal? Y de pronto fui a casa de mis padres, vi a mi padre un poquito cascado. Digo, coño, papá, tómate la atención y tal. Cosas de enfermero. Digo, papá, tómate la atención, coño, que parece que estás hipertenso y tal. No, pues mira, tiene la atención bien. Y le dije a mi madre que se estaba llevando el tensiómetro. Trae para acá, que hace tiempo que no me reviso. Venga, caña, vamos a revisar ahí la tensión. Joder, me tomo la tensión y casi me tengo que ir al centro. Solo que pongo una pastilla bajo la lengua. O sea que, vamos, bromita a las justas, sí. Tío, que mi riesgo cardiovascular ahí se disparó durante un tiempo. Pero o sea, también por el sobrepeso, pero la mala controlado. Comida. Amigo, sí, todo eso, la falta de ejercicio. Yo he dejado del azúcar, ¿se acuerdan? Creo que lo hablamos en uno de los últimos capítulos del peor podcast de la segunda temporada, que había visto un documental que hablaba sobre la hipertensión, perdón, sobre el colesterol, sobre el azúcar, y he leído mucho sobre el tema. Y ahora es un tema de azúcar, es decir, hay que dejar el azúcar. El azúcar es la muerte blanca, y es verdad, ¿eh? O sea, el colesterol no importa tanto, o sea, no importa, el colesterol no importa. Lo que importa es que el azúcar libre, no el pan o ciertos cereales que contienen glúcidos y tal. No, el azúcar libre aumenta una serie de proteínas en la sangre que disparan el riesgo cardiovascular. Ay, Omar. Bueno, José, seguimos con... Me estaba durmiendo con vuestras tristezas. Ayer me vale. Dijeron a mí que estoy muy estresado y que tengo que solucionar eso. Esa tontería que me dijeron, desde ayer que me la dijeron, estoy venga a darle vueltas. Y me estoy poniendo la cabeza con eso. Así que dejarse de enfermedades y de historias y vamos a proseguir. Que Netflix ha subido los precios. Ha pasado de... Pero ha subido muy poquito. Mira, ha pasado. Sabéis que hay tres planes de precios en Netflix, ¿verdad? Uh-huh. El plan básico, el plan estándar y el plan premium. El plan básico se mantiene en 8 euros, menos un céntimo. El plan estándar ha subido solo un euro, de 9,99 a 10,99. Y el plan premium ha subido 2 euros hasta los 14,99, si no me equivoco. Y... Un eurito en cada tramo, ¿no? Creo que el primer tramo no lo toca. El primero no lo toca. El segundo, un euro. Mm. Y el tercero, que es el que da acceso a 4 pantallas simultáneas y el Ultra HD, esa historia. Que es el que usamos todos para piratear el rollo, para poder estar viendo tres al mismo tiempo. Sí, claro. Compartir, no piratear, correcto. Bien, bien puntualizado. Pero es una subida de un euro que en el tramo, lo que es la cuenta básica, se queda, la cuenta estándar se queda como está, y es una subida de precios que no nos engañemos, y seguirá subiendo. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que la apuesta que está haciendo Netflix en cuanto a inversión y compra de nuevos productos, pues está claro que de algún lado lo tienen que sacar. Cancelaron una serie como era Sense8 que costaba cada capítulo una millonada, pero sigue invirtiendo, sí. Entonces es normal que se lo levanten pues a nosotros los usuarios. A mí un euro no me parece mucho, yo lo voy a seguir pagando. La cosa será cuando esto sea anual, pero que no creo que sea así. Evidentemente, mira, al año que viene hay prevista una inversión de 7.000 millones de dólares, tanto en una auténtica burrada, tanto en la de generación dinero. De contenido original de Netflix como en licenciar contenido de otros, es decir, en hacerse con derechos. Este año hablando por España, en los 2 años que lleva Netflix en España, el catálogo se ha multiplicado una barbaridad con un montón de contenidos. Sí. Unos nos gustan, otros no, otros más, otros menos. Pero tú pones Netflix y tienes cosas que te gusten para ver. Y hay otras que no te gustan, pero resulta que como no lo ves todo a la vez, o sea, siempre hay cosas. Yo siempre tengo cosas para ver en Netflix. También han implantado la descarga en dispositivos. En dispositivos móviles y en Windows. Me parece que en Windows hay aplicación o algo así, también está. Es decir, esta es la justificación que ha hecho Netflix de esta subida de precios. Y creo que es una justificación justificable. A mí no me parece mal. Hay muchas mejoras y seamos realistas. La mayoría, por no decir todos, porque no lo sé. Pero muchísimos, vamos a dejarlo en muchísimos. Muchísimas de las cuentas son compartidas. Es decir, esos 15 euros al mes no los paga una sola persona en la mayoría de los casos. Son entre 3, entre 4. Esto es una cosa a la que también, es decir, Netflix lo está permitiendo, pero lo está permitiendo porque todavía está en una fase de expansión internacional, digamos, pero en el momento que el crecimiento se ralentice y que cueste más pasar de X millones de usuarios a otros, ahí se va a ir pegando tijeretazo. Claro. No solo los precios van a ir subiendo, sino que también eso se va a ir cortando. Yo tengo un dato aquí, y es un dato de mayo de 2017, finales de mayo de 2017, que dice que Netflix llega a los 540.000 hogares en España. Más de 500.000 de suscriptores en España. Pon tú que todos esos suscriptores no lleguen a tener la pantalla de 4 dispositivos. Pon tú que estamos en un término medio, el de 10 euros. Son 5.400.000 euros que se lleva Netflix de aquí de España, tranquilamente. Mensuales, colega. Es que te voy a decir una cosa, o sea, ahora que hablas de números. En España, Netflix no tiene rival. ¿Qué va? No tiene rival decente. Pero... Y vale que pueda haber otra plataforma, la única que se le podría acercar es HBO, que tiene algunos contenidos muy buenos. Pero tiene alguno. El resto no se le acerca ni de lejos. Yo, por ejemplo, ahora tengo conseguí por una promoción a través de Facebook el Wacky TV, que ahora es Rakuten TV, ¿no? Lo tengo 2 meses gratis. Señores de Rakuten TV, su plataforma es un montón de mierda. O sea, así. Lo tengo como unos 15 días y todavía no he visto nada, porque las 2 o 3 veces que he intentado verlo, el AirPlay del iPad o del iPhone falla y no se reproduce en el Apple TV. Y lo tiene, ¿eh? Lo tiene para ponerlo. Y luego cuando ves algo que te interesa, que lo quieres ver, es pay-per-view. O sea, hay que pagar el alquiler. Eso es una mierda. O sea, yo no concibo que exista Netflix y al mismo tiempo existan personas que paguen por Wacky TV o por algo similar. No lo concibo. Wacky es una plataforma marginal de películas de autor, cositas así como tiene bastante, muy... bastante cartelera comercial. ¿No? Lo que pasa, yo lo tuve en su momento cuando quise comprarle un Chromecast a mi madre, que había una oferta en la que te suscribías a Wacky TV y te regalaban el Chromecast. Sí. Y eso hice, pero de Wacky vi nada y menos. No. La tenía en el Smart TV. Wacky TV o Rakuten TV está enfocado al cine comercial. Ahí lo que te encuentras es el cine comercial, el de masa. La que está enfocada a cine de autor y cine independiente es Filming. Entonces, a Filming sí le encuentro yo razón de ser, porque tiene un tipo de cine que en otras plataformas no lo tiene. Entonces, si a ti te gusta ese tipo de cine, por supuesto. Y tiene películas que no son conocidas, pero el hecho de que no sean conocidas no quiere decir que no sea buen cine. Pero en vertiente de cine comercial y de series comerciales, digamos, es donde Netflix no tiene rival. Porque, ya te digo, Filmin tiene su público. Es decir, y Netflix solo puede combatir a Filmin colocando el contenido que tiene Filmin. O sea, no hay otra. La gente que ve Filmin y las películas que tiene Filmin no se va al cine a ver la película esa de Pixel o de los emoticonos. Entonces es otro tipo de público. Pero a partir de ahí, o sea, Movistar ahora se ha puesto a producir contenido. Su gran éxito es la segunda parte de Velvet. Joder. Pero mira, José, estoy viendo aquí para comparar, por ejemplo, Sky TV, que también ha llegado aquí a España en los últimos meses, en los últimos dos meses. ¿Tú has visto lo que tiene Wacky TV? Claro. Perdón, Wacky TV, no, Sky.com. Sky TV no es una plataforma de vídeo bajo demanda. Sí, no. Sí lo es. Sky TV es un paquete con 12 canales de televisión que los ves por internet en vez de por la tele. Pero tú ahí. Pero claro, no es, pero no es también, como Netflix, pero... como HBO, no. Sí, sí, sí, no, las tiene. Por ejemplo, Walking Dead tiene todas las temporadas disponibles, de la 1 a la 7. Temporada así 8, no es versión como, estreno, no es como versión. Vamos a ver, la plataforma de Sky TV son 12 canales por 10 euros al mes. Pero 12 canales. Sí. Sí, sí, sí, pero también tiene, creo que también tiene streaming, porque estoy viendo aquí cositas de streaming. Pero bueno, tiene 12 canales que ya están metidas, que ya los tengo en Movistar, que es Fox, TNT, Historia, Ciencia Ficción, Sci-Fi Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Fox Life, TCM, Comedy Central, Calle 13, Disney y National Geographic. Entonces, dice, los 12 canales de pago más vistos, perfecto. Y las series del momento y cientos de películas. Entonces, ellos te venden que hay una pequeña parte que es de streaming y una pequeña parte que son los canales. Ya todo esto lo tengo yo en Movistar. O sea, realmente yo no le veo ningún tipo de atractivo a Sky TV. Cero. Y teniendo Netflix y teniendo HBO, pues cero zapatero. Y ya teniendo cosas más marginales, como podrían ser Amazon, que ahora no sé si han oído, yo lo escuché con este, ¿cómo se llama? Con Emilcar, que lo oí con Emilcar, y es que Amazon va a meter un zambombazo de precios, cuñado, no sé si lo sabía. Ah, bueno, va a meter, sí, pues sí, subida va a ser con el Amazon Prime, claro, que incluye, pero bueno, date cuenta que ahora mismo lo que estamos pagando en España, que somos unos privilegiados, estamos pagando, creo que son 20, 21 euros anuales. 20 euros, 19 con algo. Lo que yo pagaba por tener envíos gratis, estoy pagando por los envíos gratis, pero además tengo la televisión y además la comparto contigo. Ahora lo que van a hacer es subirle el precio. Habrán visto que muchísima gente que estaba pagando Amazon Prime solamente por los envíos están utilizando la plataforma de televisión y habrán dicho, pues les voy a subir los precios y los voy a equiparar como lo están haciendo en Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto se va a quedar? Pero no solo es la plataforma de televisión, también tienes subida de fotos ilimitada, tienes nube, tienes un montón de servicios. Y la música, por 20 creo que la música va aparte, creo. Y la música. La música va aparte. Sí. Pero bueno, son un montón de servicios unidos en un solo paquete, de los cuales habrá gente que lo esté utilizando todo y habrá gente que utilice lo utilice de una forma marginal. Yo, por ejemplo, empecé a usar la plataforma de televisión, lo que es el Amazon TV, pero de poco para acá, para ver una o dos series. Sí. Y tiene un buen paquete de series ahí metido. Entre ellas una gran maravilla. Sí, no muchas están... Entre ellas alguna maravilla como es la de American Gods, que la hemos visto recientemente, y esta de... American Gods. ¿Cómo se llama esta? La de los detectives, la de los... Ah, que yo te la he recomendado a ti un montón de veces. Ah, esta... The Shield, por encima de la ley. The Shield, sí. Pues sí, hay una subida, pero además la subida no es discreta, de un euro como Netflix o dos euritos. Estamos hablando de que van a doblar o que podrían doblar el precio. Pero si no me equivoco, me parece que en Estados Unidos son 40 y pico dólares anuales, creo que es. Claro. O sea, de aquí pasarían de 19 a 40 o 45. Están ahí. Pero debemos pensar que por el mismo precio a nosotros nos han puesto la plataforma de televisión. Claro. Sí. Sin actualizar el precio. Claro. Ahora bien, actualizar el precio. A mí no me parece. O sea, claro, es una putada pasar de 20 a 40. Pero no es caro 40 euros al año por la subida de fotos ilimitadas, por la plataforma de televisión, que no hay películas en alquiler como en Wacky TV, ni trampas, ni historias. No. Todo por entrada, tus envíos gratuitos ilimitados todo el año. Es que solo los envíos. Pero si es que solo con 4 o 5 envíos al año. Eso, los 20 euros que ya ahora pagamos amortiza. Ya están amortizados. Sí, sí, correcto. Y Amazon Prime Video está todo disponible para descarga. Todo lo que está en... También. Que eso, por ejemplo, HBO está colocadísimo con eso. Está súper atrasado. Ni siquiera lo ha implementado. Pero hay que verlo desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de que primero nos han puesto un servicio, digamos, entre comillas, esto es una interpretación, ¿no? Para que lo probemos, para que nos enganchemos, etcétera, etcétera, evidentemente. Y luego viene la actualización de precios. Pero aún así, la actualización de precios no debemos ver como, uff, qué exageración, de 20 a 40. Es que son 40 euros al año. Exacto, que, al año. Es menos de lo que otros te ofrecen por una sola cosa. Es decir, el almacenamiento de fotos ilimitado pueden llegar a ser muchos gigas. ¿Cuánto vale una suscripción a Dropbox de no sé cuántos gigas al año? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Por poner algunos ejemplos así. O vamos a multiplicar Netflix. Netflix, tarifa básica, 8 euros al mes por 12 meses que tiene el año, son 96 euros. Uh-huh. Ya es más caro Netflix. En el plan más barato ya es más caro Netflix, 96 y euros. Solo, que y solo los 40, te ofrece... Y solo es cine y películas. O sea, solo es contenido. Efectivamente. Es decir, seguirá siendo la mitad más barato que la opción más barata de Netflix. Date cuenta. Y con muchísimos efectivamente. Más date cuenta que un Amazon Prime a 45 euros anuales, estamos hablando de que son 3,75 euros al mes. Y solamente por los envíos. Hombre, si compras, otra cosa es que no compres en Amazon, que compres en eBay o que compres en AliExpress. Pero si compras en Amazon, es que salen las cuentas, sí. Salen las cuentas, sin duda. Bueno, y otro aspecto. Sí. En Amazon, Amazon Prime, también hay cuentas compartidas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo Amazon Prime con otros dos amigos. Es decir, que pagamos 20 euros al año entre tres. Sí. Nosotros lo tenemos así también. Son 6,33. 6,35. A uno, al que paga directamente, le sale más barato porque le damos esos 2 céntimos de mes. Sí. Pero, o sea, yo qué sé. Hay que... Todo hay que verlo con perspectiva. El titular resulta alarmante, el tema de una subida de precios, pero si miramos... También es porque nosotros estamos acostumbrados a tenerlo todo gratis. La televisión que tenemos es la pública, hasta que llegó en su día Canal Plus y había que pagar. Y poquísima gente era la que pagaba. Sí. Ya enseguida se ha lanzado la gente a piratear. Y el futuro es ese, el futuro es pagar por los contenidos que tú quieres ver. Yo ayer estaba viendo la tele de pobre, como lo llamamos aquí en casa, porque no teníamos ganas de ponernos a ver ni una película, ni una serie, ni nada, porque era tarde. Y chicos, estábamos viendo, no sé en qué canal era, un capítulo, una reposición de Modern Family, que siempre me siento, ¿sí? Me da igual el capítulo, es tan divertida que me da igual el capítulo, aunque lo haya visto. Y sí, es que cuando llevábamos como 6 o 8 minutos de publicidad, dije, pero ¿y esto? Ya sé dónde la veía, en Neos. Puede ser, sí, posiblemente, sí. Puede ser, sí. Chico, yo no estoy acostumbrado, es verdad que me quedo mirando los anuncios y como nunca los veo, digo, hostia, mira tú qué coche más guapo, mira tú qué... Mira, anuncios, sí. Gente vendiéndome cosas por el la anuncio tele. De Kenzo, y también que me no quedo flipado cuando con los anuncios porque no los veo nunca. Pero claro, me quedo ahí embobado con ese torbellino de imágenes ahí, sí, una tras otra. Pero chicos, que yo no quiero ver esto, ¿sabes? No lo quiero ver, yo quiero ver mi serie. Y ¿cuánto dura la serie? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Menos, porque me ahorro la entrada y me ahorro los créditos finales. Y a eso es a donde vamos. Todo esto, o sea, esta transformación, está claro que por un lado calidad y servicio, sí, vale, pero por otra es precio. Es decir, aceptamos esta transformación, sí, porque Netflix nos ofrece muchos productos de calidad, aunque otros sean muy malos, evidentemente. Sí. Y esto siempre es una perspectiva de gusto, al final. Pero también porque nos lo ofrece a un precio razonable. Y hay dos modelos. El modelo es gratis con publicidad y el modelo es de pago sin publicidad. No hay más. Es decir, si no quieres pagar, ves anuncios, que es la forma de pagar. Claro. Y si no quieres anuncios, paga. La buena noticia es que tiene un precio asequible, al margen de que se puedan compartir cuentas o no. Es decir, 15 euros sigue siendo un precio asequible por lo que te ofrece Netflix. ¿Vale? O por lo que te ofrece HBO. Es que nunca nombra HBO y tal, no, pero el precio de HBO y los contenidos de HBO es un precio también razonable. Yo, por ejemplo, yo desde que Netflix llegó a España y después HBO y Amazon y tal, o sea, mi perspectiva de y mi consideración esta de la descarga de películas y descargas de series ha cambiado radicalmente. Claro. Es decir, yo antes descargaba muchos contenidos porque no estaba dispuesto a pagar las cuotas, por ejemplo, que pide o que pedía Movistar. Pongo el ejemplo más representativo, ¿no? Es decir, yo no voy a pagar 50 o 60 euros al mes por tener un puñado de canales y por tener luego un listado de productos audiovisuales para ver. O sea, no voy a pagar esa cantidad de dinero mientras me la ofrezcan gratis, aunque sea con publicidad. No la voy a pagar, porque no es razonable y no es asequible. Y ya está. Entonces, pero totalmente. Llega Netflix y cuando Netflix me ofrece lo que me ofrece a partir de 8 euros al mes y luego HBO y luego Amazon, yo ya no veo bien, y lo digo así de claro, veo muy descarado que haya gente descargándose películas de Netflix. O sea, porque sí. Si el que se descarga películas de Netflix me dice que no tiene 3 euros para una cuenta compartida con otros 3 amigos y paga al mes, le digo, mira, tío, no es que tú no tengas los 3 euros, es que tú no vas a pagar ni aunque te lo pongan a céntimo. Claro. Eres un rata, colega, eres un rata. Es decir, hay gente que no va a pagar en la vida. En la vida. Y que es capaz de estar introduciendo. Sí, hay gente que no va a pagar nunca. Y que es capaz de estar introduciendo 77 canchas de esos seguidos. Y cerrando anuncios que le salen en el navegador para descargar un episodio que luego cuando lo abre se ve como el culo. Pero ve así. Total, porque se ha ahorrado los 8 euros al mes de Netflix, que luego se los gastan en cualquier tontería. En vez de pensar que esos 8 euros no es un gasto, no es una cuota, es una inversión en que le sigan generando contenido bueno, en que la plataforma siga funcionando tan bien como funciona. Así. Claro, 8 euros al mes de Netflix son 26 céntimos al día, ¿vale? Es que por Dios. 26 céntimos al día. Eso, eres un rata, colega. Totalmente. Deja de piratear. Totalmente. Ya, tío. Es más, yo creo que Amazon debe subir precios también. Porque Amazon no solo es la tienda de la tele. O sea, la nube que tenemos para subir fotos, ni la tienda donde se venden productos, ni la televisión. Ustedes saben que yo soy muy friki. Y este señor Jeff Bezos, que tiene antecedentes españoles, o sea, este señor, creo que sus abuelos eran españoles, Bezos es un apellido español, este señor tiene también una tienda de cohetes, tiene una empresa de cohetes que se llama Blue Origin, no sé si lo saben ustedes, sí. Y este señor es en la competición bastante más directa que tiene SpaceX, con Elon Musk a la cabeza. Y tiene Blue Origin, y que ellos tienen ahora el New Shepard y van a sacar el New Glenn, que es el próximo cohete que van a sacar, y es un pedazo de pepino que te cambas la peluca, ¿vale? Y estos señores hacen vuelos, digamos, de órbita baja, suborbitales, no tienen la potencia que tiene SpaceX, pero el New Glenn es superior al Falcon 9 de SpaceX que tienen ahora. Por lo tanto, este señor necesita pasta, la pasta que le da Amazon, pero también la pasta que le da la gente que está suscrita a lo que es Amazon, es decir, un suscriptor de Amazon que no le cobran por portes y aparte, pues ve la tele, puede subir fotos, etcétera. Yo no veo mal que se suba a 40 euros, de verdad. Yo lo seguiré, creo que lo seguiremos compartiendo. O sea, que yo lo seguiré pagando, ¿quieres decir, no? Pero yo aporto el 50% en negro. Bueno, yo estoy... Tú compartes conmigo la cuenta de Movistar, que ahí está sin usar. Qué mala es la aplicación. Sí, correcto. Por favor. ¿La de Movistar? Es peor la de HBO. Bueno, chicos, habéis nombrado a la bicha, Movistar. Y yo cuando decís Movistar... Mejor pasemos de tema. Sí, pasamos de tema. Siguiente tema, que el tema siguiente es muy bonito, sí. ¿Eh? Vamos a ver si no te estás equivocando. Me gusta mucho. A ver, el siguiente tema no es mucho de cine, pero sí puede estar muy relacionado con podcast. Y por eso lo vamos a tratar aquí. Y es que Telegram se acaba de actualizar. De hecho, se actualizó entre el 11 y el 12 de octubre, que es cuando estamos grabando. Y entre las novedades que introduce, ha introducido un reproductor integrado de música que queda súper bien. Que incluso, por ejemplo, en el iPhone con la pantalla bloqueada aparece como si fuera el reproductor de Apple Music, etcétera. Y permite escuchar música, permite que podamos intercambiar música, puedes compartir canciones. La polémica está servida, como siempre. Por supuesto. Lo interesante, y nosotros lo vamos a probar, lo interesante es que puede ser una buena vía para distribuir contenidos como son los podcasts. Es decir, la gente que esté suscrita a nuestro canal, nosotros podemos distribuir el archivo del podcast, por ejemplo, 24 horas antes de publicarlo en iTunes. ¡En primicia! Toma primicia. Toma, podéis escuchar nuestras mierdas antes que nadie. Antes que nadie. Entonces puede ser una muy buena forma de distribución de podcast, ¿por qué no? Por otro lado, claro, está la polémica de que, ay, bueno, la piratería. Yo siempre soy de los que opina que una cosa es que se pueda hacer y otra cosa es que la haga. Y esto es el típico ejemplo. Todos tenemos un cuchillo en casa, un montón de cuchillos, y no por eso bajamos a la calle y nos dedicamos a cuchillar a la gente. Entonces, esto es igual. José, yo te voy a contar un secreto, ahora que no nos escucha nadie. ¿A cuánto a cuchillo? No, a ningún. Bueno, alguno que otro se lleva un cuchillazo mío, pero terapéutico. El rollo es... yo ahora me he metido en Telegram bastante a fondo en un grupo que tengo por ahí de historias, y a través de ese grupo me han llegado invitaciones a grupos privados donde se distribuyen EPUB. Yo soy un gran lector, o lo fui en su momento, ahora mucho menos, y hay muchos grupos de WhatsApp, de Telegram, donde se distribuyen libros de cocina, cómics, libros de todo tipo, donde tú puedes hacer tus peticiones y películas. Pero son grupos cerrados, que se abren puntualmente o te invitan. Y yo he llegado ahora, y ahora mi Telegram tiene, no sé si más actividad que el WhatsApp ahora mismo, porque son grupos bastante activos, gente que comparte muchas cosas, y yo estoy continuamente descargando EPUB, que tengo aquí, de libros que me están pareciendo interesantes. O sea, a mí me parece interesante a lo mejor el 90% de lo que se pone, porque se pone muchísimo de todo. Pero aún así, ese 10% que a mí me interesa es bastante y me está llegando muchísima, muchísima información. Por lo tanto, Telegram está funcionando como una red social muy interesante. Estamos hablando de grupos de hasta 50.000 personas. O sea, uno de los grupos donde yo estoy, no sé si tiene 9 o 12.000 personas. Lo tendría que mirar ahora porque el dato no lo tengo. Pero son 9 o 12.000 personas que publican varios, muchos. Y esto es un grupo que todos los días tiene 200, 300, una actividad de 200, 300, 200, 300. Es increíble. Entonces, me parece interesantísimo que distribuyamos el peor podcast en primicia. De hecho, podríamos empezar con este capítulo. Sí, claro, ya lo he anunciado, lo vamos a hacer. Es que está hoy muy espeso ayer. Hoy, yo es que no he dormido. ¿Dormiste ayer? Hace 48 pues, ¿no? horas o así, dormí 4 horas anoche. Un día y ya lo tomas por costumbre. Es que no puede ser. Yo, aunque quisiera, no hubiera sido un tío fiestero. No puedo, o sea, es que yo me quedo dormido, no a puedo. A mí me parece... Vivan los tripis, pero es que no puedo. A mí me parece que Telegram está haciendo mucho. Creo que en una buena dirección, aunque la buena dirección es la que tomemos los usuarios, o mala dirección. Es decir, digo lo mismo que antes. He leído un artículo que me parece... O sea, vamos a ver. El título del artículo era: Telegram quiere que piratees con la música. Creo que era así. Si no eran esas palabras, la afirmación era esa. El título era... Es la forma de llamarte, o sea, y que hagas clic en el artículo. Sí, exacto. Yo estoy muy harto de ese tipo de artículos. Hombre, tú como periodista tienes que estar hasta las narices de eso. Internet está lleno de... Eso es amarillismo. Peor es cuando defiendes esa afirmación que tú haces falsa como titular, todavía la defiendes dentro, porque esa persona no ha hablado con los dueños de Telegram, que son dos hermanos rusos, no ha hablado con ellos y ellos le han dicho que lo que desean es que se comparta la música ilegal por... No, vamos a ver, es que entonces... No sé, eso es demagogia de la más barata que hay. Es decir, entonces el que inventó Internet quería que compartiésemos archivos ilegales por un invento que le hiciera. No, vamos a ver. Claro. Esto está aquí y es el uso que hacemos cada uno. Yo he dejado de descargar películas y series porque me han ofrecido una solución aceptable y buena. Y esto es igual. Señor. Es decir, nosotros vamos a distribuir nuestro podcast, que es gratuito, por Telegram. Pues bueno, alguien se puede descargar el archivo y también distribuirlo por ahí. Imaginad que tenemos un patrocinador, ¿no? No ya que cobremos, sino que tenemos un patrocinador, ¿no? Y esa publicidad sale ahí y también se distribuye. Pues vale, ¿y? O sea, ¿qué hacemos? Si al final se hace lo que los usuarios quieren hacer, y esto es una cuestión, por un lado, una cuestión de ética, una cuestión de respeto, una cuestión de educación, pero por otro lado, también es una cuestión de que durante muchos años no han querido estar vaciando los bolsillos hasta que alguien ha llegado y ha dicho basta, no, esto puede ser así. Y cuando alguien dice esto puede ser así, resulta que los que antes te vaciaban los bolsillos empiezan a bajarse los pantalones y su negocio continúa. No sí. sé si me estoy yendo un poco por las sí. ramas, ¿no? Pero vamos a ver, resumiendo, Telegram es un medio de comunicación. Correcto, medio, correcto. No un fin. Y lo que el cada uso, uno haga... El uso que exacto, se le dé... Exacto, claro. Es decir, los dueños de Telegram no pueden estar pendientes de lo que cada uno hace. Por WhatsApp también se pueden compartir archivos. Y por WhatsApp y por Telegram y por mensajes de Apple y por el WeChat y por Twitter se pueden compartir fotografías ilegales. Pornografía infantil, por ejemplo, pero metemos en la cárcel a Dorsey porque en Twitter se comparten fotografías de o cerramos la plataforma infantil, claro que o no. Cerramos la plataforma, no, claro. Hay que perseguir al que lo hace. Exacto. El que lo hace es el que correcto. El resto es una plataforma correcto. Que tiene la ley y probablemente los términos en los que te has suscrito a la plataforma, que no lo lees nadie, pero están ahí y legalmente son vigentes. Entonces, bueno, porque estoy seguro que si tiramos de términos de confidencialidad dentro de la plataforma, te dirán, por favor, usted no me esté compartiendo archivos con copyright. Bueno. Aunque usted pueda hacerlo, esto es para sus archivos privados, sus vídeos con su familia. Si yo hago un grupo con mi familia, grabo un MP3 o grabo un vídeo en MPG y lo subo aquí. Si miramos la privacidad, entonces, claro, esto es para compartir. Telegram no te exige tu número de teléfono, sino un usuario. Sin embargo, WhatsApp, que lo utiliza muchísima gente, la gran mayoría de la gente, como medio de comunicación, y sin embargo te exige tu número de teléfono. Y no es multiplataforma y falla en un montón de cosas. Yo prefiero Telegram. Lástima que no se use tanto y que no esté tan estandarizado como lo es WhatsApp, porque tiene muchísimas más funcionalidades. Sí. Bueno. No sé, me parece que Telegram es el futuro. WhatsApp se está quedando muy atrás, siempre lo decimos. Pero bueno, ahí está. WhatsApp está mejorando en algunas cosas. WhatsApp tiene la ventaja de la inercia, como yo le digo. Es decir, la gente es que a veces ya no te pide ni el número de teléfono. Te dicen, me das tu WhatsApp. ¿No? WhatsApp ha sido el primero de mayor éxito. No sé si antes hubo otro que fuera como WhatsApp. Ha sido el primero y es el que se ha implantado en los usuarios a nivel general y no sacas de ahí. No, cuesta mucho sacar de ahí. Pero cuando pruebas Telegram y cuando tu grupo de amigos se lo dice y se van pasando a Telegram, o sea, mi WhatsApp, os puedo decir que está muerto. Ojalá el mío estuviese muerto. O sea, en mi WhatsApp tengo un grupo de amigos de la universidad. Otro grupo, que somos tres personas, ahora mismo nada más, somos tres personas, que para el tema de lo que estamos estudiando y tal, y ya está. Algún despistado por ahí. Pero yo uso Telegram. Todos mis grupos de las páginas web donde escribo y trabajo y tal, todos son de Telegram. Con vosotros es Telegram. Con el grupillo de amigos que hicimos cuando escribíamos todos en determinada página web es Telegram. ¿Por qué? Porque es que Telegram te ofrece mil cosas más y cuando la pruebas ya luego viene WhatsApp y lo mete, pero tú ya te has olvidado de WhatsApp, ¿no? Y no sé. Y otra cosa, no me fío de Facebook. Me pasa igual. Nunca me he fiado de Facebook. Nunca me ha gustado Facebook. Me parece que la privacidad se la pasan por el forro. Totalmente no de acuerdo. Cuando digo no me fío, no digo que no haga las cosas bien, ¿eh? A lo mejor las está haciendo, pero es que yo ya no me fío. Entonces, igual que, por ejemplo, me fío a pie juntillas de Apple, ¿vale? Yo creo que mis cosas están seguras si están en la nube de Apple, y a lo mejor me puedo equivocar, pero es lo que creo, es lo que a mí me ha ido transmitiendo con el paso de los años. Facebook, con el paso de los años, me ha ido transmitiendo lo contrario. Entonces, yo, por ejemplo, el uso que hago de Facebook simplemente es porque está enlazado con Twitter y lo que tuiteo, retuiteo, etcétera, sale a Facebook. Pero vamos, tú ya me lo puedes comentar en Facebook que yo no me voy a enterar. Porque es que yo A lo mejor entro a Facebook dos veces al mes y por casualidad no lo utilizo. Sí. Y todo lo que tiene que ver con Facebook, esto es, el que no lo sepa, porque WhatsApp lo compró Facebook hace unos años y es propiedad de Facebook, igual que Instagram. Entonces yo, a lo mejor los de Telegram, las fotos que yo mando las están repartiendo por toda Rusia. ¿Sabes lo que digo? No, pero a mí la sensación que me han transmitido es otra. Quiere decir que yo puedo estar equivocado. Esto es una cuestión de confianza, ¿no? Y en la confianza, pues sí, a veces aciertas y otras te equivocas. Bueno, pasamos de tema, ¿no? Sí, venga, seguimos. Vamos a tocar un tema que yo he escrito sobre él esta semana también y... Y me ha parecido súper interesante. Es sobre el escándalo Weinstein. Todo mi inglés es de los mejores. Totalmente, pero está bien. Os está lo bien. Cuento un poco por encima, que creo que alguno de vosotros no se había enterado y tal. Yo sí lo tengo más o menos presente, pero no le he dedicado mucho tiempo, pues, la verdad, a esto, a leer vale, sobre esto. No, hombre, yo tampoco es que me haya estudiado aquí la Biblia en verso, ¿no? Pero bueno, un poco por encima de lo que es, esto es un tema de abuso de poder, digamos, y de acoso sexual en la esfera artística de Hollywood. Lo que siempre se ha dicho, ¿no? Entre productores, es decir, entre los que ponen la pasta y los actores, la secretaria de turno, etcétera. Los que están por encima y los que están por debajo. Harvey Weinstein, junto con su hermano, son los dueños de Weinstein Company, que es una productora. Son los que fundaron en los años 70 la productora Miramax, que luego la vendieron a Disney. Disney los echó a la calle y en 2005 ellos fundaron The Weinstein Company. Pues resulta que este señor, la semana pasada, The New York Times publicaba un artículo en el que pintaban a este hermano de los dos, a Harvey Weinstein, como un auténtico, y esto cito literalmente, depredador sexual. Es una persona que supuestamente, en base a denuncias de actores y de personas importantes, como por ejemplo Ashley Judd, que es la protagonista del coleccionista de amantes. Sí. Bueno, ella lo ha acusado literalmente de que cuando estaba grabando esa película, él la invitó a la habitación donde estaba, la recibió solo con un albornoz este hombre y quiso hacerle un masaje y al final escapó de ahí y tal, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí han salido muchas denuncias que curiosamente están denunciando que el resto de personas no dice nada. Es decir, era una cosa que se sabía desde hace muchos años que esto estaba pasando, pero la gente se pregunta que cómo puede ser que algo que toda la industria ya conocía no haya salido antes. Entonces, hay actores como esta propia Ashley Judd. Leo literal lo que ha dicho en Twitter. Hasta ahora las víctimas habíamos hablado de esto entre nosotras, pero es ahora cuando lo hacemos público. Y a partir de ahí, ella y otras actrices que lo han denunciado, como o Lena Dunham. ¿Sabéis quién es Lena Dunham, no? Dunham, es la que hizo el capítulo aquel que vimos, la que hace la serie del capítulo aquel que vimos. El capítulo 3 de la temporada 6 de Girl, que no hemos visto nada de la serie, pero hemos visto ese capítulo. Bueno, pues... ¿Y Lena también fue agredida o fue forzada? Forma parte del pequeño grupo de, digamos, de actores y personalidades de primera talla que se han posicionado en dar su apoyo a, es decir, si esto es verdad, quienes sean las víctimas y tal, pero sigue habiendo, a pesar de que esto ya ha salido, Harvey Weinstein dimitió el sábado pasado, se reunió el consejo de administración de la empresa, incluido el hermano, y lo echaron de la empresa, aunque él hubiera dimitido, lo echaron, siendo uno de los dos dueños. Luego, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención también el resultado de las votaciones en ese consejo de administración. En el consejo de administración de Weinstein Company son 9. Si quitamos a este cofundador, que es el acusado, nos quedan 8. Luego hubo una persona que no acudió a la reunión. Nos quedan 7. otra persona que se negó a firmar el acta. Nos quedan 6. 3 que dimitieron. Nos quedan 4. Chola. Esos cuatro fueron los que explícitamente votaron a favor de echar a este señor de la compañía con todas las acusaciones que están saliendo. 4 de 9. O 4 de 8, si lo quitamos. Joder. A él. No hubo, o sea, manipulación ahí, ¿verdad? No. Joder. Quiero. Me refiero a hasta qué punto este tipo de cosas en realidad están asumidas dentro del mundo del espectáculo y tal. Porque sí, esto pasa. O sea, sí, no hay que formar, sí, parte del espectáculo. Yo no formo parte del espectáculo. Pero no es la primera vez que hemos oído pues, de un caso, de otro caso, de no sé qué. Vale, caso aislado. Como todo, ¿no? Pero lo de que los papeles se ganan en los despachos, eso es algo. Sí. Algo y se ha dicho mucho, ¿no? Y bueno, ahora está ahí la cosa. ¿En qué va a pasar con esto, ¿no? Porque evidentemente muchos de los casos ya habrán prescrito y no se sabe lo que hará. No sé, quería saber qué os parece. Lo he resumido muy por encima, ya os digo, tampoco soy experto. Sí. Escribí un artículo el otro día, tal, he leído 3 o 4 cosillas, punto. Esto es algo que ocurre mucho y cada vez se destapan más. A mí me sorprende que cada 2x3 destapen una red de pederastas o una red de acosadores sexuales. Es que es una cosa terrible. O sea, sobre todo la pederastia. A mí me resulta muy chocante. Cada 2x3 detienen a 15, uno aquí, otro allí, que compartían imágenes por Facebook o compartían imágenes por WhatsApp o compartían imágenes y la poli está con las orejas bien puestas. Y lo de este señor, si se sabía y se ha denunciado ahora, pues oye, perfecto, una cosa que yo creo que... Me parece lamentable que estas cosas sigan pasando y lo peor que se calle, porque esto lo sabía muchísima gente, pero no han venido a salir las acusaciones hasta ahora. Es muy triste que esto siga pasando. Sí, pero además con un perfil de acosado, porque el tipo tiraba a cosas de muy alto nivel, es decir, no es a la limpiadora, no era a la secretaria, era a la actriz y al actor y a la tía que estaba a la punta delante ganando un pastizal. Y me sorprende que esa gente, hombre, yo entiendo que a todo el mundo le pagan y todo el mundo tiene un jefe y me entiendo que el productor tiene una potencia y una fuerza muy importante dentro del cine, ¿no? Pero oye, que nadie haya dicho nada hasta ahora, después de años de acosos y años de historias, no sé. Sí. Y que son figuras de primer nivel, que no estamos hablando de ninguna secundaria ni nada de esto. Efectivamente. Es reconocida. No sé, es sorprendente cómo estas cosas siguen pasando, de verdad. Es Hollywood, vamos, el Hollywood de Pata Negra, pues este era el tipo donde el tipo tenía su cotarro de acoso. Ya te digo, me sorprende que estas cosas pasen en un sitio tan con tanta pasta, porque niño, si te pica lo de ahí abajo, oye, pues señor, mira que tiene usted dinero, más dinero que estiércol. Oye, mira que hay señoritas de mal vivir que te tratan de tú y que fuman como para estar ahí, tío, echándole los tejos a quien no quiere que estés echando tejos, ¿vale? Este hombre que yo, por ejemplo, lo he conocido ahora, ¿no? A partir del escándalo, ¿no? Sí. Allí se le conocerá más, pero en realidad es una persona que lleva muchos años partiendo el bacalao en Hollywood. Con la productora esta que ha tenido, bueno, con Miramax, que fue cuando sí, estaba más dedicada al cine indie, al cine independiente y tal, pero la Weinstein Company ha ganado más de 80 Oscars, ha tenido más de 350 candidaturas a los Oscars, y el propio tío este... Él ha ganado un Oscar como productor de Shakespeare in Love. ¿Os acordáis de aquella peli? Uh-huh. No. Pues ganó el... ¿Te acuerdas? Que fue la mejor película de su año. Qué año más malo, colega. Qué romántico. No sé si le igual que cuando ganó... película, pero él se llevó el Oscar al mejor, creo que se... a la mejor producción. Él, o sea, estamos hablando de una persona que película, ha ganado un Oscar. Sí. Que algo muy... Sí, él ha impulsado la carrera de Quentin Tarantino, de Steven Soderbergh y de actrices como Meryl Streep. Pues. Ojico, a ver si ha pasado algo, ya nos enteraremos. Penélope Cruz. Para dar el salto de España a Hollywood, A mí miedo me da. Muy, no, muy rápido entró esta en el mercadillo allí. A ver, me río. Pero, o sea, dentro de la seriedad me río, ¿no? Es decir, sí. A ver lo que pasa. Gwyneth Paltrow también. Jennifer Lawrence. Estamos hablando de nombres súper importantes. Sí, sí, sí, sí. Total, bueno, y a total. Consecuencia de esto. Ya ajá. Ha pasado. Bueno, esto ya ha tenido sus consecuencias. Y no solo que el Weinstein este lo hayan expulsado de la empresa. Sino que además. Parece ser que. Y esto, o sea, hay que cogerlo con pinzas. The Weinstein Company tiene los derechos de toda la música de Elvis Presley. Tiene derechos para acceder a todas sus propiedades. A sus casas, a sus coches, es decir, a todo. Porque tenía planeado grabar una miniserie de 7 u 8 episodios sobre la vida de Elvis Presley. Perdona un segundo, José, ajá. ¿Los derechos no los tenía su mujer, Priscilla Presley? Supongo, pero se los ha... O su hija. Vamos a ver. Sí, los derechos los... Yo entiendo que el señor Weinstein en un masajito se los habrá quitado, se los habrá arrebatado. No, hombre, vamos a ver. Él se le apareció en Batting y le dijo, hola, no, guapa. Y ella aflojó los derechos. Me refiero a que mentira. Tiene los derechos para acceder, no que ajá. Sea el propietario de los derechos. Vale, vale, vale. O sea, compró los derechos para hacer la versión claro, en televisión. Decir, para claro. Poder acceder a la música, para poderla utilizar, para acceder a la vivienda de él, para poder grabar, a sus coches. A todo este tipo de cosas, no que le haya vendido literalmente los derechos, que no lo sé, que a lo mejor se los ha vendido. Lo que yo digo es que tiene el derecho de acceso, digamos, ¿no? Por el contrato al que hayan llegado, que no lo sé y la verdad tampoco, o sea, me da lo mismo quién sea el titular de los derechos. El caso es que... Durante un tiempo el titular de los derechos fue Michael Jackson. Pero por su relación con Lisa Marie Presley. Si no me equivoco. Sí. Sí, que luego Michael Jackson iba comprando derechos ahí a Trochimoche y él compró los derechos de los Beatles. No sé si conocen esa historia. Que Michael Jackson y Paul McCartney eran súper coleguitas cuando estuvieron haciendo canciones ahí en los 80. Y de pronto un día Paul McCartney, como dice el chiste, le dice a Michael Jackson, uff, a ver si reúno pasta, a ver si saco algún disquito, porque necesito comprar los derechos de los Beatles, que me gustaría tenerlos y tal, no sé qué. Y Michael Jackson al día siguiente llega y dice, ah, hola, ¿qué tal, hiju? Me compré los derechos de los Beatles. Así tal cual, ¿no? Así tal cual. Y dice, pon más carne, ¿cómo? Y dice el Michael Jackson, que sí, que tengo los derechos de los Beatles, mira aquí. Y entonces ahí fue cuando Paul McCartney ni le volvió a hablar más nunca en la vida. Es decir, el tipo arrancó, lo dejó en su casa, se fue cabreadísimo. Y a partir de ahí, el Michael Jackson se quedó con los derechos de los Beatles y nunca los soltó. No sé dónde estará eso ahora. Pero sí. Y Paul McCartney se cogió un berrinche importante y no le volvió a hablar más nunca. Y él hizo algo parecido cuando se casó con Lisa Marie Presley, sí, ¿no? La hija. Sí. Pues sí. Ahí están las cosas, ¿no? Pues a lo que íbamos. Ha terminado el señorito ya de hablar de Paul McCartney. Pon más carne ahí. ¿Sabes que el chiste que es una paellera gigantesca y un trocito, un muslito de pollo en medio de la paellera? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama el cantante famoso? Pon más carne. No podemos. Con esto no hemos perdido por lo menos 10 oyentes. El primer programa de la tercera temporada. O sea, este nivel de degeneración es ya de programa 10. Por lo menos, ¿eh? Esto pinta muy mal este año. Bueno, a lo que íbamos. A consecuencia de lo que ha pasado, The Weinstein Company tenía los derechos, o el acceso, como lo queráis llamar, me la refanfinfla, para grabar una serie, sí. Que ya estaba el proyecto hecho, una serie de 6, 7, 8 capítulos, una miniserie biográfica sobre Elvis Presley. Y había llegado a un acuerdo, nada más y nada menos que con Apple, que últimamente está muy interesada en grabar películas y en hacer chorraditas de estas que hace, como lo del Carpool Karaoke. Entonces, a raíz de lo que ha pasado, Apple, el precontrato o el contrato o lo que tuviera para la producción de esta serie con The Weinstein Company, lo ha cancelado. Claro, lo tenía con este pájaro y Apple es muy sensible a esas cosas. Todo lo que pueda darle un pelín de mala imagen a Apple... Como seguro que tiene 70 proyectos detrás, lo mismo le da a perder uno. Sí. Así que ha cancelado el proyecto. Hasta ahora, o sea, hasta el momento que estamos grabando, esto es un rumor. O sea, Apple no ha confirmado oficialmente ni que tuviera este proyecto ni que lo hubiera cancelado. Pero bueno, cuando el río suena, agua lleva. Además, agua lleva, parece ser, totalmente. Y esto sí que podría salir adelante, quizás ya con otra, con otras productoras. Parece ser que esta miniserie sobre Elvis Presley iba a formar parte de un proyecto más grande de miniseries sobre otros artistas famosos como Prince, por ejemplo. Uno de ellos, uno de los nombres que se había bajado era Prince. Y que se emitirían a través de Apple Music y todo eso. Porque Apple se quiere poner ya más en serio para producir series y darle contenido a esa plataforma que tienen, que no le dan uso, que es o bien iTunes o bien directamente Apple Yo Music. Yo creo que, o sea, estos contenidos no pegan en Apple Music, por mucho que tú me lo pintes de que no, es que es de la vida de un cantante, ya, es que es Apple claro, Music. Claro, es un no biopic de un cantante. O sea, no, yo no lo veo. Yo creo que Apple... Pero la música está toda muy relacionada y tú te interesas siempre por la vida del cantante y la vida de este señor, y la vida de Michael Jackson, la vida de Elvis Presley. Entonces, es un contenido, es un merchandising o un contenido añadido a la música y le puedes cobrar al señor aparte por tener un vídeo sobre la vida de Elvis y, oye, es más dinero para Apple. No, esto no va aparte. Es decir, esto va dentro de la suscripción. Está dentro de la suscripción de Apple. Ah, está dentro de la suscripción. Sí. Amigo. Yo pensaba que esto era algo que iban a sacar en iTunes, en plan... Me da la sensación que es un quiero y no puedo. Cuando yo creo que en realidad sí puede. Es decir, yo creo que Apple... y nos estamos yendo muchísimo, pero yo creo que Apple sí. No ha montado su propio servicio de televisión. No digo en España, por supuesto, digo en Estados Unidos, por sus propias exigencias. Es decir, yo... Hasta donde he seguido y por lo que he leído en web estadounidense y tal, son las exigencias de Apple las que han impedido que llegara a acuerdos para montar un servicio de televisión en streaming con los canales de Estados Unidos, con, no sé, con la NBC, con el... Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero bueno, con lo que sea. Sí. Su propia exigencia. Que Apple es muy exigente. Sí. Entonces, sí. Ellos mismos se ponen palos en la rueda y bueno, pues ya... Al final, cuando un modelo está caducando, son los que forman parte de ese modelo los que van a tener que claudicar. Yo creo que esa es la carta de la baraja que juega Apple. Que la televisión por cable, que es, digamos, un símbolo en Estados Unidos, aquí en España casi que ni la hemos conocido, ¿no? Ha pasado un poco sin pena ni gloria. Aquí hemos tenido más satélites de una década, ha llegado el streaming, el internet, tal. No, pero en Estados Unidos la televisión por cable es de toda la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ese negocio ya, ya va para atrás. Con Netflix, con HBO, con Hulu, con el otro. Es un modelo de televisión que caducará. Entonces, cuando esos ingresos, la merma de esos ingresos ya de verdad sea significativa, y no creo que pase mucho tiempo para eso, es cuando Apple tiene la ventaja de la posición que tiene y de decir, no, dije que mis normas son estas y mis normas son estas y punto. Claro. Es como el 30%. Mira, el 30, José. Perdona. Es como el 30%. El 30% famoso, sí. ¿No? Spotify te lo cobra a ti. Por ejemplo, si tú te quieres suscribir a Spotify a través de Apple, a través de la aplicación en el iPhone, en el iPad, etcétera, a ti Spotify al mes no te cuesta $9.99, te cuesta $12.99. En cambio Netflix asume ese 30% y si tú te suscribes a Netflix te sigue costando $7.99 y lo hagas donde lo hagas, ¿no? Ese 30% es muy criticado, pero claro, la plataforma de Apple a iOS es una ventana. Es una ventana de contenido. Entonces, alguien lo tendrá que pagar. A lo mejor es excesivo ese 30%. Y de hecho, si no me equivoco, creo que hay fórmulas para aquellos desarrolladores que consiguen una fidelidad, ¿no? Entonces, a los usuarios que están inscritos en su servicio más de un año, ya no les cobra el 30, les cobra el 15. No. Pero... Es una forma de lanzar tu producto en una tienda que tiene presencia mundial, sin necesidad de preocuparte de la publicidad, porque ya la tienes ahí. Claro. Y lo que eso cuesta es el 30% de las ganancias. Pero el resto del trabajo lo tienes hecho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no sé si la habréis visto. No vamos a hablar de ella, porque no es el momento. Yo no sé si la habréis visto. Una serie que se titula Paquita Salas. ¿Os suena de algo? Uy, sí. Eso está en Netflix desde hace Netflix, poco. Sí. Paquita Salas es una serie de 5 capítulos que han hecho los que llaman los Javieres. No me acuerdo ahora mismo de los apellidos. Uno de ellos es el chico que hacía de gay en física o química. Bueno, es una serie que se hizo para ser distribuida por internet y se distribuyó por Fluxer. Fluxer es una plataforma que no conoce ni el Tato, pero que es de Antena 3, y el 99% de sus contenidos son basura, no, lo que hay después. ¿Vale? O sea, lo que hay después, ya. Eso es dinero mal gastado, ¿no? Pero llegó Paquita Salas, esa serie. Esa serie ha gustado tanto, y yo la he visto y me ha parecido que hacía años que no se hacía algo tan simple y a la vez tan bueno en España, y lo digo en serio, que la ha comprado. No tengo ni idea de qué va. Entendido, la ha comprado Netflix. Y Netflix incluso ha confirmado una segunda temporada, ¿no? Entonces, en este caso es Netflix el que toma el paso, ¿no? Pero si Netflix no la hubiera comprado, esa serie se hubiera quedado ahí. Seguro. Seguro. Porque ellos no tienen suficiente financiación de nadie. No es, Fluxer no es una ventana. Por Dios, es que Antena 3, ni siquiera, que yo sepa, ni siquiera la emitió en televisión. O sea, una serie que está teniendo tanto éxito en internet y que está en mi plataforma de internet, ¿cómo es posible que yo no la emita en mi principal canal de televisión? Bueno, pues ha llegado Netflix y la ha comprado. Sí. Evidentemente, ha desaparecido de Fluxer, porque los derechos ya no los tiene Antena 3, o como fuera el acuerdo, desconozco los términos del acuerdo, y ahora está en Netflix. Pero imaginaros que ahora esos dos chicos, que solo han hecho dos cosas en su vida, una obra de teatro que pasó a película, que creo que se llama La Llamada, también mucho éxito, y estas serie de 5 capítulos, ahora la están viendo en 200 países del mundo. Sí, señor. O donde esté Netflix, no sé, o en 100 o en 50, me da igual. Pero es que está en todos los países salvo dos, que son los países malos. ¿Eh? 3. Corea del Norte, Irán y Afganistán. ¿Y China o Cuba? ¿Y? Afganistán, creo. Ah, Afganistán. Sí, pero yo creo que Afganistán porque no tiene infraestructura, maldita. No porque sea malo, Afganistán ya no es malo. Pero el caso es esa, la presencia que tiene solamente por haberse por estar en la plataforma en la que se encuentra. Netflix, Netflix se llaman a ellos a sí mismos la primera cadena global de televisión. Es que lo es. Lo es. Porque la otra también, al menos tan global, es Amazon. Pero Amazon dio el salto tan global después. Con lo cual es la primera en tiempo, pero también es la primera en contenido. Y la primera en suscriptores. Correcto. Porque, claro, es que y estoy seguro de eso, en suscriptores. En Amazon dice ya, pero es que Amazon dice, yo tengo no sé cuántos. Ya, tío, no. Pues, tú los tenías para una cosa y ahora les das la tele. Entonces no me cuentes historias, ¿no? A lo que yo iba es que en este caso ha sido al revés. Es decir, ha sido Netflix la que se ha interesado por un contenido, lo ha comprado y le ha dado visibilidad. Pero si fuera al contrario, es decir, si hubieran sido los directores y los creadores de este contenido los que quieren la visibilidad de Netflix, hubieran tenido que pagar, ¿no? O sea, hubiera estado mal que Netflix hubiera dicho, ah, no, sí, pero me tienes que dar no sé cuánto de los ingresos que esto genere. Perfectamente lógico. Porque Netflix pone una infraestructura que cuesta un dinero. Apple pone una infraestructura que cuesta un dinero y que te da una visibilidad y mayores posibilidades de que tu volumen de negocio se incremente. Sí. Y hablando de Apple, de Netflix y de todas estas historias, cuéntanos lo de la nueva serie interactiva, porque yo tengo noticias de que había algo por ahí, que estaba Steven Soderbergh mezclado, pero no me había llegado nada, José. Cuéntamelo. Te lo cuento yo. Espérate, que estoy apuntando una cosa. espera. No se ha notado, ¿no? No se ha notado. No es que luego me pierdo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Tengo aquí al lado a mi perro y me está chupando la rodilla. Ajá. Como siga para arriba. No es mentira. Que yo... Se acaba de despertar y está. Bosteza y me chupa la rodilla. Entonces, José corriendo a buscar un bote de nocilla. Mermelada, era mermelada. Mermelada. No lo he grabado. Tengo que pasar una grabación que tengo de él roncando. O sea, es que hay noches que me despierta el tío. Es increíble. Joder, como te lo digo. Bueno, a lo que íbamos. Hay una serie que yo que critico mucho a HBO porque estaba muy, muy atrás. Hace muy buenos contenidos. Sí. Poco, pero bueno. Y la critico sobre todo por la plataforma. O sea, la plataforma está muy atrasada. Pero ha tenido una idea muy buena. Bueno, no es suya ajá, exactamente la idea, ¿no? Pero ha asumido el proyecto y lo han cambiado a lo que era en un principio. Es una serie que se llama Mosaico. Sí. Es de Steven Soderbergh. Y protagonizada por Sharon Stone. También otros actores famosos, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, Sharon Stone. Que a mí siempre me ha gustado mucho. Y Charito Piedra, sí, hombre. La serie, en principio, fue pensada para distribuirla a través de internet y de dispositivos móviles y tal. Pero al final, el proyecto ha pasado a ser una serie que se estrena en enero, distribución tradicional, es decir, subirá a HBO, supongo que un capítulo a la semana, o no sé si te da de golpe, da igual. Pero lo interesante de esto es que ahora en noviembre van a lanzar una aplicación, seguramente va a ser exclusiva para iPad, ni siquiera para iPhone, exclusiva para iPad. La aplicación se llama Mosaic, como la serie, y digamos que convierte a la serie en un contenido interactivo. Tú puedes elegir a los personajes y ver la serie desde la perspectiva de ese personaje. Es decir, que si hay 8 personajes principales, luego dejaremos en las notas del programa, dejaremos el tráiler promocional de la aplicación. Si hay 8 personajes principales, tú eliges uno y ves la serie desde su perspectiva. Incluso puedes elegir, hay momentos en los que puedes tomar decisiones, como aquellos libros de elige tu propia aventura, ¿no? Sí. Si haces tal, pasa a la página no sé cuánto, y si eliges no sé qué, de Timon Mas, ¿vale? Pues esto igual, sí, ¿no? De la editorial Habrá Timon Mas. Habrá algunos momentos en los que tú puedas tomar una decisión en base a ese personaje y puede ser que tú llegues en la aplicación a un final de la serie que es distinto al de la distribución tradicional que se va a ver en HBO. Y qué interesante, porque creo que Netflix había hecho algo parecido. ¿Te suena de que Netflix tuviera una serie de televisión interactiva? No. ¿Una única serie de televisión interactiva? No. Sí. No, si no digo que sea mentira. Era como de dibujos en Netflix. Entonces, no sé exactamente cómo se llamaba, pero fue una especie de experimento que han sacado y que yo no he vuelto a tener constancia de ello. No me suena. Pero sí, estaba por ahí, ¿eh? A lo mejor era un proyecto y eso se ha quedado un poquillo así, ¿no? Sí. No lo sé. Salió algo. Yo, durante un periodo breve de tiempo, unos 10 minutos, le puse interés. Digo, aquí está. Míralo aquí, lo acabo de encontrar. Se llama El gato con botas. ¿Es qué? El gato con botas atrapado en un cuento épico. Creo que es algo así. Es algo... No sabría decirte, ¿eh? No la he visto. Pero creo que es también una serie interactiva. Es 23 minutos dura, ¿vale? Y es un rollo... interactivo. Se llama... El gato con botas, 2 puntos, atrapado en un cuento épico. Habría que investigar un poquito más. Venga. Bueno, chicos, y ya que hemos hablado de series, muchas series extranjeras y todo eso, y mucha polémica y abusos sexuales y todo eso. Pero, ¿qué os parece la vuelta del Ministerio del Tiempo? mí me han gustado de... ¿Cuántos capítulos hay? Tres nuevos, creo, ¿no? ¿O cuatro? No sé, no lo he contado. No lo sé. Me queda por ver el de este lunes. No, tampoco. Ese es el mismo que me queda ver a mí. Y salvo el penúltimo, los dos primeros me han parecido fantásticos. A mí es que es una serie que me gusta mucho. El personaje de Hugo Silva le da un toque de humor a la serie... Y tiene sus puntitos. Sí. Y luego vamos a Alonso. El personaje de Alonso de Entre Ríos es que es grandísimo. Es grandísimo. Ha desaparecido el personaje de Amelia Fall por motivos profesionales. Se ha ido a rodar otras cosas, creo. Y le han dado más protagonismo a quien protagoniza. ¿Cómo se llama? Rosa Mendieta, creo que se llama el personaje. Sí. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero me gusta, este tirío promete bastantes aventuras. A mí me gusta mucho la serie. Has mencionado precisamente lo que no me gusta de la serie ahora. ¿Sí? Que esa, efectivamente. Esa actriz. Ah, ¿no te gusta? Esa actriz, primero por sí misma, lo siento mucho, estas cosas de que, oye, ¿te gusta o no te gusta? Me da la sensación de que estoy viendo a una cría. Es una cría. Y no me gusta, y no me gusta nada. Y luego... hombre, comprendo que es difícil encontrar a una actriz que se parezca tan bien, que te recuerde físicamente al papel, o sea, a Natalia Millán, a la que hacía su papel, que murió en el futuro, ¿no? Pero, o sea, yo es que veo a esta actriz y es imposible asociarla a su papel futuro. Porque no se parecen en nada, ni en la forma de hablar, ni mucho menos físicamente. Entonces, claro, la asocio porque sé la historia. Pero claro. Esto es como cuando en la película Julieta, Almodóvar me puso de joven a una actriz, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, me la puso como joven de Emma Suárez. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿no me podía haber buscado a alguien que se pareciera un poco? O sea, comprendo que esta actriz está totalmente de moda. Es que no me acuerdo cómo se llama actriz, pero da igual, no importa. Entonces, o sea, se juntan esas dos cosas. Que la actriz de por sí no me convence. No veo sincero. Está actuando y veo que está actuando, ¿no? Hay otros actores que te los creen más. Esta no. Esta me da la sensación de que tiene el papel delante y lo está leyendo interpretado, ¿vale? Pero eso, totalmente. Salvo contadas excepciones, por lo general, siempre lo hemos hablado, creo yo, los actores españoles pegan mucho de eso. Pero en este caso es más exagerado y se junta con el hecho ese de que es imposible que tú asocies a ese personaje de joven con ese personaje claro. De adulto. Es que no lo asocias salvo porque conoces la historia, ya lo digo. Pero yo creo que esas son cosas que te las tienes que creer y no queda otra vuelta. No me queda otra, pero a mi parecer no. Yo tengo que criticar mucho la serie porque a mí este cambio que han hecho no me ha gustado. Yo he visto los dos primeros capítulos y no me han convencido, me han parecido lento, sobre todo el de Hitchcock me pareció lento, sí. Insulso. Yo lo vi con unas ganas tremendas, te lo digo en serio, pero ya el primer momento del capítulo ya yo me negué a ser complaciente con la serie como lo era, porque yo era muy fan de la serie, simplemente por una cosa, y porque creo que han hecho trampa. ¿Ustedes se acuerdan cómo terminó la segunda temporada? La segunda temporada era cambio de tiempo. Sí, era con lo de Felipe correcto. II, ¿puede ser? Correcto, Felipe II se hizo cargo del Ministerio del Tiempo y él convirtió España y todo lo que era América, Asia, África, etcétera, en un imperio español intertemporal. Es decir, llegamos a un punto en el que había un dictador absolutista, o sea, totalitario, que era Felipe II, que vivía en todos los tiempos al mismo tiempo porque se había hecho con el Ministerio del Tiempo. Me pareció algo que era un giro soberbio dentro de lo que era la narrativa de series españolas, y me pareció un giro soberbio desde el punto de vista que creo que hicimos un Sputnik sobre el tema, o lo grabé yo en su momento, me acuerdo que lo grabé en la Isla del Hierro, y me pareció un giro soberbio dentro de la serie. Y de pronto arranca la tercera temporada, yo pensando que iban a hacer una continuación, que la tercera temporada, yo imaginándome que podría ser la continuación de aquello y cómo resolvían que el ministerio volviera a manos de lo que eran los funcionarios y que Felipe II saliera de allí. Y resulta que han hecho un final. Yo sé, perdón que te corrija, esa trama termina. O sea, la trama de Felipe II termina. No. Yo creo que sí. Sí, no, sí, no sí, sí. Con la muerte de Felipe II, que Amelia Ford lo visita. Y es un hecho de muerte. Y, bueno, no recuerdo exactamente, pero sí, esa trama se cierra. Se cierra en la segunda temporada y comienza la tercera. Con este guiño a Hitchcock y su obra, que a mí me gustó mucho ese capítulo, al igual que el siguiente. El tercero, porque tú estás viendo la tercera temporada, pero tú estás en la primera mitad de la tercera temporada. El tercero, Tiempo de Hechizo, ya fue bastante bajón. De hecho, es que fue un capítulo bastante malo. Y luego ya... Joder, pues si me dice que es un bajón dentro de una temporada que ha sido floja, porque la tercera es flojísima, no me ha gustado nada por eso. Me ha gustado el giro más a lo cómico, más a lo cómico tampoco, pero el personaje de Hugo Silva tiene un protagonismo mayor y le da ese toque de humor. Siempre con el contraste de que el personaje de Entre Ríos, pues que el tipo es de su siglo y que todo lo que es novedoso le resulta curioso, ¿no? Falta lo que era lo que proporcionaba el otro personaje que se va de la serie, que se va definitivamente. No recuerdo cómo se llamaba. Julián, el personaje de Julián. El Sancho. Que él, al ser de la época actual, pues le daba ese punto, ¿no?, de contraste. Sin embargo, eso ha desaparecido y nos hemos quedado en los años 80 de Hugo Silva. Sin embargo, a mí me parece una serie bastante, no sé, a la vez que didáctica, es bastante entretenida. Ya te cuento, son capítulos largos de una hora y poco. Y a mí hay algunos que se me van volando. Mientras que ya te digo, este tercero de la tercera temporada, El Tiempo de Hechizo, fue un tostón mayúsculo. Mayúsculo. Yo creo, igual que pues dice, vamos hacia... igual que dice Ayuzi, creo que la tercera temporada, en general, y conforme avanza más, está más floja. Creo muy, que muy, la muy historia, floja, muy floja. La historia que, en las que se centra cada capítulo están desaprovechadas. Lo podían hacer mejor en la primera, sobre todo como en la primera, pero también como en la segunda. Y creo que aquí el problema, y hablo desde el desconocimiento, vamos a reconocerlo, pero creo que aquí el problema es Televisión Española. Creo que los productores y los creadores de la serie, aunque nos dejaran un año sin serie, no lo sé, pero creo que se deben de buscar otro sitio ya, y no sé si será tarde. Pero creo que se lo tienen que buscar. Eso puede ser un problema. Eso puede ser simplemente un problema de creatividad, de guión. A lo mejor no es un problema de pasta. Porque a lo mejor el problema es el guionista, no el que pone la pasta, que se ve que Televisión Española ha apostado por la serie, que pensábamos que se le iba a cargar, pero ha visto que es una serie súper exitosa. Televisión Española ha apostado por la serie casi a última hora. Y no dando los recursos que una serie de este tipo necesita. Pero ya esta serie fraguó dos temporadas con poco recurso que habían dado muchísimas alegrías. Por lo tanto, yo creo que esto es una serie que, si se mantiene con pocos recursos, véanse un montón de series de ciencia ficción por ahí que van con pocos recursos, pero dentro de la ciencia ficción lo importante a lo mejor no son tanto los efectos especiales, sino la trama, la historia, los planteamientos, lo que los nudos que guión. Me genera el guión, colega, que el guión en España es lo que siempre falla. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo, que si el guionista no es un tío que lo tenga claro, se puede perder y enredar en su propia serie, que a lo mejor te puede hacer una o dos temporadas muy brillantes, pero el hombre empieza luego a liarse y a creérselo y a hacerse pajas mentales y que esto no va por aquí, esto no va por allí, y a lo mejor termina liándose. Otra cosa que también lía mucho en España son los actores. Los actores, a lo mejor... tiene este señor, que el Julián era un actor que, bueno, yo es que no sea muy fan de él, pero me parece que el tipo estaba haciendo un buen trabajo en el Ministerio del Tiempo, pero es que tenía obligaciones con otras series y otras historias, y el tío se marcha de la serie y te deja la serie botada. Y a ver cómo resuelvo yo esto, siendo a lo mejor el guionista con una temporada ya escrita para este señor, pues hay que reescribirlo todo porque el señor se me ha ido. Entonces, esto no te lo hacen los americanos. Amelia Falk se fue porque la actriz que interpreta a Amelia Falk, porque probablemente también le salió curro por otro lado y dijo, joder, entre lo que cobro por Televisión Española y lo que cobro en aquella otra serie, en aquella otra película, arranco y me voy. Entonces, a mí eso me parece también una falta de seriedad con respecto al espectador. Pero bueno, Esto es así. Es España y son las series españolas. Yo odio esto. Porque al final me han engoado para que yo viera la serie y luego al final me termino decepcionando. Y al final termino siempre diciendo que la serie es española. Caca de la vaca. Vete a saber si a lo mejor son las mismas imposiciones que hace Televisión Española para llevar la serie por un sitio y por otro lo que está provocando este cambio en el ritmo y en la trama. Lo ignoramos desde aquí. Sí, pero bueno, el cambio de personaje o la fuga de personaje, eso se soluciona a base de talonario. Sí, efectivamente. Efectivamente, pero esto no es Estados Unidos y aquí los talonarios son tirando a abajo. En fin. Tirando a pobres. O sea, no creo que este señor haya puesto, no sé, 200.000 euros encima de la mesa, porque eso es lo que cuesta la serie. Bueno, le habrán dicho, niño, yo qué sé, tío, 500 euritos más al mes, venga, quédate. Entonces, a ver, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esto es una cuestión que a lo mejor, no sé, ya son... Yo estoy elucubrando, ¿vale? Yo no tengo ni idea. Pero esto son cuestiones que pueden ocurrir, ¿eh? O sea que... Veremos a ver los próximos capítulos cómo avanza y cómo se desarrolla. Yo no sé, yo todavía a mí la serie me tiene efectivamente ahí. De hecho es que es de las pocas que llevo al día. Sí. Yo llevo al día alguna que otra también. Y bueno, ya poco a poco vamos a ir mirando porque hay más temas. Por ejemplo, HBO ahora quiere sacar un documental que tengo mucha gana, que creo que lo iban a sacar en estos días. Sí, yo creo que ya se estrenó ya, ¿no? O está a puntito de estrenarse. Creo que se estrenó, me estás diciendo. Está a puntito de estrenarse, ahora mismo no lo puedo mirar porque si no esto se cae. Yo lo tengo aquí abierto, recientemente añadido y no lo veo por ningún lado, ¿vale? Pero a ver, para sacar de dudas aquí al personal, a los oyentes, a los escuchantes, un documental que la HBO iba a sacar sobre Spielberg, que me parece que ya hay varios documentales sobre él, pero creo que iba a ser un documental donde él rajaba tranquilamente y comentaba sus historias. De hecho, míralo aquí. Creo que es esto. Ya está estrenado en la plataforma. Y creo que el documental está aquí. Se llama La huella de Spielberg. Es una parte que han dedicado aquí con películas de Spielberg. Y tienen el documental ya estrenado. Creo que se estrenaba ayer o hoy, es verdad, se estrenaba ayer o hoy. Y ahora se me acaba de caer la plataforma y esto es así. Qué bien funciona HBO en España, ¿eh? Y hablando de más estreno, yo tengo muchas esperanzas puestas con una serie de Netflix que se llama Mindhunter, Cazadores de Mentes. Pero muchas esperanzas. Cuéntame eso, que he visto algún anuncio. Sé muy poco de ella porque apenas he leído, pero básicamente creo que está protagonizada por... O sea, los protagonistas son dos agentes del FBI que, si no me equivoco, son los creadores del BAU, la Unidad de Análisis de Conducta. Está basada en un libro, si no recuerdo mal, un libro escrito precisamente por uno de estos agentes. Y básicamente se trata de casos, no sé cómo lo han planteado, porque ya te digo que tengo ganas de verla a partir de mañana, pero veremos casos de asesinos en series como Ted Bundy, ¿cómo se llama este? Manson. A mí que me gusta este tipo de series, tengo muchísimas esperanzas puestas. Y espero que no defraude. Vale. Como sí sé que me va a defraudar otra serie también que se estrenó hoy, creo. ¡Qué dinastía! ¡Hostia, qué pasada! Bueno, a mí esto me suena ochentero total. Están de vuelta los 80. Horrible. Horrible, horrible. Yo recuerdo ver Dinastía de crío. Pero Dinastía era aquella serie que tenía como 300 capítulos, una cosa así. No recuerdo aquello. Bueno, lo que tenía era mucha caspa y aparte sí, 300 capítulos por lo menos. Y había otra que no sé si tú te acuerdas, que tenía como 1000 o 1000 y pico capítulos que la echaban por las mañanas. Mi abuela, en paz descanse, la veía, que se llamaba... Sí. ¿Cómo se llama? Falcon Crest, Santa Bárbara. ¿Te acuerdas de esa serie? Santa Bárbara. Santa Bárbara, colega. Esa ha sido una de las series más longevas de la historia de la televisión, sí. Pero yo me acuerdo ver Santa Bárbara, episodio 893. Y tú decías, la hostia. Había un tío que estaba en coma, yo me acuerdo de chico verlo. Yo me incorporé a la serie por eso, los 890 y pico. No creo que me hubiera perdido mucho. Y entonces, había un tipo que estaba en coma y se pegó en coma, pero un ratazo. Pero estamos hablando de de decenas de capítulos en coma. Y yo decía, bueno, pues, hombre, ahora de mayor ya que conozco un poquito el tema, digo, coño, pues se parece un coma de verdad, la verdad. No es... Esas fueron las génesis de los culebrones. Fue un pedazo de culebrón. Yo recuerdo ver Falcon Crest. Sí. ¡Jo, qué mayor soy, tío! ¡Qué mayor soy! Sí, totalmente. Yo también veía Falcon Crest. Pues yo recuerdo... Somos mayores, amigos. Ya te digo. Estamos ya, sí. Esto ya es un cuesta abajo sin freno, yo... pero vamos, lo mires por donde lo mires. Yo no veía Falcon Crest, no la veía. Pero me daba muchísima rabia cuando en el verano te echaban el coche fantástico, o la moto fantástica, o el helicóptero fantástico, sí, ¿se acuerdan de Trueno Azul? Sí, Trueno Azul, oh, o algo así. Trueno Azul. Trueno Azul, que me molaba a mí esa serie. Y se acababa Trueno Azul o se acababa el coche fantástico y volvíamos otra vez a la tristeza de Falcon Crest. Bueno, pero eso en España también pasó con Verano Azul, que todos los veranos, vamos, la primera vez todos lloramos. Sí. Spoiler, atención, spoiler, con la muerte de Chanquete. Pero después queda verano tras verano, tío. Sí, tío. Totalmente horrible, horrible. Y era una repetición en bucle bastante ya penosa y patética. Creo que ahora se estaba vendiendo por algún lado. Seguro que nos aparecerá en Netflix. ¿En serio? Esto, hostia, ese será el mes que me devora. Seguro, en algún momento aparecerá por ahí Verano Azul. Y más estrenos tenemos por que ahí. Que no te lo cuenten, amigo, mira Verano Azul. Más estrenos que tenemos por ahí, como Fede Tarra. Yo tengo una gana de ver esta peli. La de Netflix. No sé de qué va esto. Creo que es coña, sí, ¿no? Un poquito... Fede Tarra. Sí. Porque lo he visto, estuve mirando algo. Sí, esto es coña. Pero he visto unos etarras que se alegran del Mundial 82 cuando ganaba España, puede ser. Y que los tíos decían que se comía muy bien en los zulos, o en los, mejor dicho, en los pisos francos. Bueno, es una forma de ver la historia, revisionarla y reírse un pisco. Puede estar interesante. Lo que ha traído polémica es el anuncio que se colocó, tú sabes estos anuncios que hace Netflix, de que te cogen la fachada de un edificio emblemático y te lo empapelan ahí, como pasó con Narcos y demás. Y fuerte, el anuncio de Fede Tarra hizo bastante pullita. No sé si lo recuerdas, era un cartel donde se veía la frase "Yo soy español, español, español" tachada, y luego el título de la peli. Eso trajo un poquito de cola. Fede Tarra. Pero bueno, yo creo que, en fin, hay veces que Netflix no está muy acertada con los anuncios que hacen de sus creaciones. Lo fuerzan un poquito, por ejemplo, bastante, que sentó muy mal en Colombia cuando anunciaron la segunda temporada de Narcos, lo de Blanca Navidad, que además fue por esas fechas también. Blanca Navidad o algo así, haciendo mención a la coca, eso no, a la cocaína, eso no hizo gracia nada en Colombia. Pero bueno, publicidad y eso mueve mucha pasta. Ellos arriesgan bastante, son muy, muy, un poquito bestias. Hombre, eso le da una publicidad tremenda. Cuando llegas ahí a Puerta del Sol y te encuentras el cartel de Narcos diciendo Blanca Navidad, dice tú, ño, es la hostia que esta gente le mete pasta aquí a esto, imagínate. Sí, claro. Al final es polémica, claro. Y la polémica es publicidad. Sí. Correcto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Cuñado, lo que acabas de poner. Bueno, cuñados, estamos haciendo un programa súper completo, para la vuelta. Sí. Así que, bastante extenso, además. Lo hemos prometido al principio, sí, bastante. Y lo que queda. Para. Nos quedan unas cuantas series todavía para destripar, un descansillo de series. A mí me gustaría, que hagamos un paréntesis, porque digo yo que los que nos escuchan, igual que nosotros, también escucharán otros podcasts distintos y evidentemente lo harán desde alguna aplicación para escuchar podcasts, sea la que sea. Y yo he redescubierto ahora, hace unos días, le di la oportunidad otra vez con iOS 11 en el iPhone, le di la oportunidad a Podcast de Apple, una aplicación que antes me parecía un truño, no de que funcionara mal, de que no se descargara, no se escuchase, no, un truño de usabilidad. Es decir, no era el estilo de Apple, no era una aplicación fácil de usar. Yo me me liaba. Y las veces que me lié, al final le di pasaporte, ¿no? Y utilizaba otra aplicación que me sigue pareciendo genial y muy buena, que es Yucast, ¿no? Pero ahora con iOS, sí, muy ahora buena. Con iOS 11, que se han renovado muchas cosas, también se ha renovado la aplicación de podcast de Apple. Y hace unos días dije, venga, vamos a ponerla otra vez, vamos a darle la oportunidad. Y me está gustando muchísimo. Ahora sí. Y llevo ya unos días, llevo una semana o así, que es la aplicación que estoy utilizando para escuchar podcast. No sé si vosotros la habéis utilizado y qué os parece. Yo la usé. Nueva versión, la usé o la que vosotros utilizáis, ¿cuál es? Yo usé podcast de Apple en sus orígenes y era una castaña pilonga. De hecho, no había manera de controlarle el uso que hacía de los datos cuando no estabas en Wi-Fi. Y a mí, en aquella época que tenía 2 gigas con Movistar, me los consumió en un par de días. Así que instalada y desinstalada sobre la marcha. Y a partir de ahí la que empecé a usar fue Overcast, que es la que utilizo hasta la fecha. Me encanta de Overcast. Yo es la que llevo usando toda la vida de podcast. Cuando me salí estuve con una que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que es la misma que usé yo y que no recuerdo el nombre ahora. Sí. Que estaba muy de moda en aquella época y luego ya nos pasamos a Overcast. Pocketcast. ¿Cómo se llamaba? Pocketcast. No, yo Pocket no la usé. Yo usé Pocketcast, sí. No, bastante buena. Con muchas funciones, con la posibilidad de hacer muchas listas, hasta que descubrí Overcast. Y con Overcast y el tipo de... No sabría decirte... No sé cómo lo plantea Overcast, pero el caso es que yo solamente tengo ahora mismo una única lista de podcast, donde yo priorizo qué podcast son los que quiero escuchar siempre al principio. Uh-huh. Y eso, con esa única lista me manejo. Y luego tiene... Sí. Con una sola lista, sí. Pero y nada, ahí yo, por ejemplo, tengo varias, tengo muy pocas. Pero tengo, por ejemplo, una lista... Es temática, ¿no? Una de tecnología, otra de cosas de historia, arte y tal. Pues escucho para el tema de oposiciones y tal. La de cine y televisión, la de actualidad. Creo que no tengo ninguna otra. Así. Es que mi forma de escuchar podcast es la... Yo escucho los podcasts de la siguiente manera. Yo escucho los podcasts. Primero los de actualidad, para estar al día. Los podcasts los podcasts diarios, por ejemplo, Emilcar, Mixio y todo esto, siempre los tengo cuando edito la lista, siempre los tengo para que estén al principio, son los que tienen mayor prioridad. Entonces da igual el número de podcasts que tenga, que cada vez que sale un episodio de eso, van al principio. Y a la hora de reproducirlo, aunque esté escuchando un podcast que esté más abajo de la lista, siempre se vuelve a ese principio. Por lo tanto, siempre lo de la actualidad es lo primero que escucho. Porque lo que es actualidad, si pasan 3 o 4 días, ya no me interesa porque seguramente me habré enterado por otro lado. Claro. Y a partir de ahí tengo esa prioridad hecha y siempre voy escuchando podcast de menos duración a más duración. Porque si tengo una hora y tengo a lo mejor 4 o 5 podcast de 10 minutos, pues son 4 o 5 podcast que escucho en una hora. Mientras que si me pongo a escuchar podcast largos, tipo el nuestro, por ejemplo, que hoy se va ahí a las 2 horas por lo menos, o más. Y podcast largos así límite. Como... No hay límites, ¿no? Ahí está los bocadillos. Sí, aquí yo estoy ya, vamos... Pues ya te digo que yo creo que depende de la forma de escuchar podcast que tenga, que yo con Overcast solamente tengo una lista y ese sistema que tiene para acotar los tiempos de pausa, la música te la acelera, pero cuando se habla te lo pone a la velocidad que tú le hayas predeterminado, fantástico, una de las mejores. Sí. Yo uso Overcast desde hace mucho tiempo y uso una cosa de Overcast que me encanta, que es el Voice Boost, que es ese sistema de ecualización que tienen ellos para potenciar la voz humana. Porque realmente cuando yo, por ejemplo, voy escuchando los podcasts en el coche, que lo voy escuchando en un altavoz Bluetooth que yo tengo, porque mi coche, el pobre, no tiene entrada auxiliar por ningún lado, el bendito. Eso va con segundas y coche. Lo sabemos todo. Esperemos. Bueno, pues voy muriéndome del asco con un altavoz Bluetooth de esta gente, de los chinos estos que a mí me gustan tanto. José, ¿cómo se llama la marca esta china? La marca china Xiaomi. De productos de Xiaomi, me encanta Xiaomi. Bueno, pues yo voy escuchando los podcasts en un altavoz de Xiaomi de 25 euros, ¿vale? Y bueno, ahí voy escapando. Si la aplicación de podcast no tiene Voice Boost, yo no me entero de un carajo. Por lo tanto, estoy frito por pasarme a Ucast, ¿vale? Y entonces Ucas no tiene voice boost. Mira que se lo digo cada dos sí, por tres en Twitter, señores. El voice boost, no se olviden de él. No se... ¿Te acuerdas que lo entrevistamos también para el otro podcast que teníamos sobre tecnología y se lo dijimos? Y él dijo, sí, sí, lo pondremos. Más nunca se supo del voice boost. Y ahora estamos, ya te digo, pendientes. Hay una actualización grande de pronto que dicen que antes de final de año también, que van a sacar la versión 2.0 y tal. Esperemos que aparezca el voice boost. Porque Overcast ha quedado con un diseño bastante viejuno, cuñado, hay sí, que admitirlo. Marco Armen, yo lo sigo en Twitter, y el tipo ha hecho unos cambios sí, que no han gustado mucho, como por ejemplo el tema de... antes de nada, yo sigo utilizando Overcast, aunque UCAS me encanta, pero utilizo Overcast sí, porque tiene aplicación para el Apple Watch, puedo controlar los podcasts que escucho sin necesidad de tener el teléfono en la mano. Y... Pero mira, yo he descubierto una cosa con la actualización nueva, perdóname que te interrumpa, con el Apple Watch, que me con el encanta. Ahora suena, ¿no? Claro. Efectivamente. Pero no puedes saltar de capítulo, no puedes saltar de episodio. Encanta. Solamente... No importa, pero puedo pararlo, ponerlo en pausa, ver por dónde va, ver lo que estoy escuchando. De pronto, no tienes que abrir la aplicación para tener acceso. Perdón, me equivoco. A creo que sí, que puedes. No, puedes adelantar y atrasar. Puedes saltar de capítulo. No. Efectivamente. Adelantar y atrasarte en el capítulo que estás escuchando, pero no saltar de capítulo. Sí, puedes. ¿Sí? Hay un submenú, sí, hay un submenú que puedes meterte y puedes incluso pasar a la lista general de podcast y escuchar otro podcast de otra fuente diferente. Puedes darle para adelante 30, puedes darle para atrás 30, que me encanta en UCAS que se pueden configurar, si quieres darle para atrás 15 o ponerlo predeterminado para 30-30, 15-15, uh-huh, lo que tú quieras, que Armen aquí no ha hecho eso con sí, con lo puedes, podcast, dentro de los ajustes lo puedes toquetear. Por defecto te viene 30. Sí. Por defecto te viene 30 y yo lo tengo puesto en 15. Normalmente es alguna frase que me he perdido. Amigo, yo para atrás sí me gusta darle para 15. Para adelante sí a lo mejor 30, pero para atrás 15. Ah, pues mira, cuñado, pues yo no me había metido aquí en ajuste. Y estoy aquí mirándolo a ver si Niptic Details. Ah, joder, que sí, sí se puede. Digo, 15 segundos, joder. Pues cuñado, pues si no. Sí. Sigue estando viejuna. El diseño ya se ha quedado un poquito atrás. Y UCAS lo que tiene es un diseño precioso. Yo hace tiempo que la desinstalé y bueno, no la he vuelto a probar. También es cierto que con el coche nuevo que nos hemos comprado, al tener. A ver, claro. ¿Cómo se llama? CarPlay. Pues Overcast te la permite tener ahí. Y la verdad que es un lujo tener. Yo es que cuando voy en el coche ya no escucho música. Yo estoy siempre escuchando podcast. Escucho música cuando los niños insisten. Igual. Pero de lo contrario, siempre escuchando podcast. Y si voy a correr, nada de ponerme música motivadora, nada. Escucho podcast. Y se nota que tengo muchos ahora pendientes porque no salgo a correr nada, tío. Pues yo tengo ahí un montón de podcast siempre pendiente de escuchar. Yo dime, José. Que salió UCAS, que sabéis que incluso la hemos estado, creo que alguna de vosotros también, la estuvimos utilizando en la fase beta. Sí. Mí siempre me ha gustado precisamente el diseño. Me gustó muchísimo. Es preciosa, también es tenía, preciosa. O tiene muchas funciones. Luego puso las playlists, que era algo que demandábamos desde antes de que saliera la versión oficial primera. Pero... Uh-huh. Podcast, la de Apple, la oficial, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí. Mejora mucho. Ya os digo, yo todavía la estoy probando, ¿no? Pero en tema de diseño, es que antes era tan mala, o sea, hay que decirlo así, o sea, Apple no lo hace todo bien, ¿no? Y la aplicación de podcast, para ser la principal plataforma de podcast, la aplicación de podcast era como el culo. Y ahora no sé si es que el cambio es tan grande, de una mierda tan grande, hasta algo a lo mejor normal, a lo mejor lo de ahora es normal, ¿no? Pero el cambio da la sensación de que sea más. Y a mí me está gustando mucho. Y puede ser. Están dando ganas de probarla. Puede ser que UCAS, luego veremos si se adapta, por ejemplo, a tu forma particular de escuchar los podcasts, ¿no? A lo mejor no se adapta como la que tú tienes, ¿vale? Pero. UCAS ha quedado en un segundo plano, no la he desinstalado, pero va camino. Entonces, no sé, creo que el desarrollador se va a tener que poner bastante las pilas, porque es como suelo decir, no creo que sea el único que piense así. UCAS era gratuita, ¿no? ¿Verdad? UCAS era gratuita. No. UCAS es gratuita, creo. ¿UCAS? No. ¿No? No recuerdo si yo pagué, no me acuerdo. Dos euros me parece que vale. No sé si habrá subido. Bueno, costará vale. Ahora, como subieron los precios en Apple, si costaba 1,99, costará 2,29. Lo digo de cabeza. La verdad es que ahora no se acaba de estrenar. Se acaba de estrenar una que se llama Agora. Sí, no sé el si otro día Milton hablaba de ella. Yo, en un tele. Efectivamente. Vale 2,5 euros. Estuve mirándola un poco. Yo no me la descargué. No me llamó la atención. No me llamó la atención. Una aplicación más de podcast. Si no tiene Voice Boost, a mí que no me llamen. Porque de verdad que hasta que esto no aparezca y esté por ahí en algo más competente, no pienso cambiarme de Overcast para otra que no tenga Voice Boost, la verdad. Bueno, José, tú chico, que utilizas, perdona, tú que utilizas podcast de Apple, cuando, porque yo escucho todos los podcasts siempre con la velocidad 1.5, depende, ¿no? Cuando te aceleras la velocidad, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Porque con Overcast no se escucha flautada ni nada. Te voy a decir la verdad, no tengo costumbre de hacer eso, ni la tenía antes, ni lo he hecho ahora, vale. O sea, ni siquiera lo he probado, porque como no tengo costumbre de hacerlo, no. Yo es que voy a escuchar, yo escucho los podcasts normalmente cuando saco al perro a pasear, o cuando voy a algún sitio, como yo a todos sitios voy andando, yo paso de coche, de autobús y historia. Entonces voy escuchando, yo nunca llevo prisa, o sea, yo lo paro y luego lo terminaré, tal, tampoco es que escuche muchos podcasts. Pero además los que escucho, salvo alguno en concreto, por ejemplo el de Mixio, que es más corto, pero normalmente escucho podcasts que son de hora en adelante. Entonces siempre los voy a escuchar en varias veces, con lo cual nunca tengo prisa, porque sé que no lo voy a terminar a la primera. Nunca lo he... Vamos, tengo podcasts incluso de 4 horas. Con eso lo digo todo. Entonces nunca tengo prisa y no he utilizado... En Yucas, por ejemplo, sí la utilicé en su momento para probarla, es verdad, y funcionaba bien, pero en podcast de Apple la verdad es que ni se me ha ocurrido hasta ahora que lo habéis dicho. Entonces no te puedo decir cómo funciona. Que fíjate que casi que no te sé decir si está. Sí, tiene que estar, seguramente está. Tiene que estar, ¿no? Pero es que ni me he fijado, o sea... Otra cosa es cómo procesa el sonido. A mí lo que me ha interesado ha sido el diseño de moverme entre los podcasts, de crear las playlists, que aquí se llaman estaciones, en fin, estación internacional. Hay que reconocerle que la aplicación para el Apple TV está muy lograda, la de podcast de Apple. Hombre, mola muchísimo la sincronización. Sí. Eso, ¿ustedes la usan? Alguna vez que otra. La probé el otro día, o sea, cuando me puse otra vez la aplicación de podcast y me hice las playlists y tal, las estaciones, perdón, la instalé en el... No, la tenía ya en el Apple TV. Entonces la abrí en el Apple TV, que creo que no la había abierto nunca. Y entonces me fue apareciendo todo. Y dije, joder, claro, qué chulo, ¿no? Entonces en el iPad grande también la puse y salía todo, ¿no? Entonces dije, wow, qué guay, que de repente descubro un podcast y lo ponga donde lo ponga, ya lo voy a tener en todos sitios. ¿Sabéis vosotros que ese es uno de los grandes secretillos de Apple, ¿no? Que hace una cosa en un sitio y ya está en todas partes. Claro, está en todas. Esa comodidad, claro, y esa facilidad. Todo el ecosistema. Entonces, claro, ahí le ha pegado una patada muy, muy, muy, muy grande a Yucas. Digo a Yucas porque es la que era preferida hasta entonces por mí, la que yo usaba. Y claro. Sí. Veremos. Es lo que hay, es lo que hay. Esto es una aplicación que habría que darle una segunda vuelta. Yo siempre soy partidario. Vamos a ver qué pasa con ella. No tanto como nuestro amigo José Copero, que él utiliza todo lo oficial, funcione o no funcione. Copero, un saludo, te queremos mucho. Pero él lo utiliza todo. O sea, yo me acuerdo. Voy a contar una anécdota. Lo va a oír y me va a perdonar, pues no pasa nada, no es nada malo, ¿no? Pero yo me he mudado de casa hace poco. Por tropecientas mil veces dentro de un mismo año, me mudé de casa otra vez, ¿no? Sí. Y vino un día, ¿no? Le dije, nada, a ver si voy, pues a ver si vienes, ¿no? Y vino. Yo vivo ahora en el centro de Murcia, no vivo en ningún sitio escondido. Pero a él, bueno, las calles, uno, aunque viva en un sitio, no se conoce el nombre de todas las calles, ¿no? Entonces, pues, yo le doy la dirección para que venga a mi casa, ¿no? Y no tuvo otra cosa que hacer nada más que meter la dirección en la aplicación Mapas de Apple. Mapas de Apple. En vez de en Google Maps, como hacemos el común de los mortales, ¿no? Entonces, una calle céntrica de Murcia. O sea, es que os digo que estoy a 50 o 60 metros de la Gran Vía. Es decir, no estoy escondido en ningún sitio raro. Para nada. No podía encontrarme. O sea que como coincidió que tenía que sacar a mi perro, le dije, venga. Me dijo, estoy en tal plaza. Digo, no te muevas de ahí. Y fui con mi perro y lo recogí. ¿No? Pero mapas de Apple eran capaces de llevarlo a una calle céntrica de una ciudad. O sea, joder, así os digo. A mí me picó la curiosidad a los dos días y tenía que buscar un cajero de un banco y no sabía cuál era el más cercano, ¿no? Y se me ocurrió, dije, voy a hacer la prueba como copero y meter mapas de Apple. Total, que me confundí una avenida con una calle, yo le di dos vueltas a la Catedral de Murcia y ya hasta que me di cuenta y dije, coño, es verdad, es que esta calle se llama como la avenida. Y lo ha confundido y me ha llevado aquí en vez de llevarme allí. Vamos, blanco y en botella, efectivamente. ¿Y tiene algún mecanismo? ¿Y tiene algún mecanismo para corregir eso? Eliminarla. Vale, pues yo eso lo hago mucho con Google. Si puedes corregirlo, de hecho es que ¿a quién se lo escuché? Locutor Co. Un iPhone vale casi 1000 euros, así que no me voy a molestar yo en corregirle a Apple las cosas. Que se molesten ellos. ¿Pero qué te paga por eso, José? Pero es que sí. Sí, sí, sí. El locutor Co del siglo XXI hoy, le escuché que Apple había lanzado un programa de ayuda o de corrección, algo así como el que tiene TomTom y como el que tiene Google, donde tú si aportabas correcciones te pagaban. Pero para vivir de eso tenías que trabajar solo para eso, solo corrigiendo. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, José. Bueno, en otras cosas. Tú que dices que nadie se conoce los nombres de las calles en su ciudad. Yo me los tengo que conocer por mi trabajo. En alguna ocasión nos han dado una dirección y no... Yo siempre lo busco en Google por defecto y no aparece en la dirección de ninguna manera. Google, San Bendito Google, sí. Y digo, bueno, pues aquí o dos cosas. O llamamos al 112 y que nos pase con el alertante, o voy a buscarla en Apple. Y aparecer en Apple, una calle que en Google no estaba. Sí, me ha pasado más de una vez. Mira, yo siempre he utilizado Google Maps y solo me ha fallado una vez. Y la vez que me falló es precisamente cuando compré mi Mac Mini, que es de segunda mano, y se lo compré a un chico, ¿no? Y fui a su casa. Pero donde él vive era la afuera de un pueblo pequeño que hay aquí cerca de Murcia, y su calle era medio carril de huerta, ¿sabes lo que tiene? Un sitio de estaba apartado, ¿no? Entonces, yo creo que el coche de Google por ahí ni había pasado. Había otros dos carriles también a ambos lados, no sé qué, había ahí un lío, ¿no? Que era comprensible. Ese es el único momento en el que a mí me ha fallado Google. Pero yo me acuerdo cuando me fui, por ejemplo, a vivir a Sevilla la primera vez, yo me tiré todo el mes de enero mirando el móvil como a los tontos y... todos sitios lo metí en Google, pim, pim, y me dijo sitio más corto andando, pim, pim, y no me falló ni una vez. Y me aprendí todos los recorridos importantes que yo más tenía que hacer, la tienda de Apple que no es de Apple, el FNAC, esos son mis sitios importantes. Pues así a la primera súper bien. O sea que la competencia hace algo bien, la hace bien, y Google Maps le lleva muchísima ventaja de tiempo a Apple, y eso es comprensible. Pero vamos, ni tiempo, sí, ni totalmente. Tiempo para perderlo probando sus aplicaciones. Claro. Lo siento. Bueno, chicos. ¿Qué más? Totalmente. Vamos a pasarnos ya ¿seguimos? A hablar de alguna serie, ¿no? Ah, pero que no hemos hablado. Hombre, de deberíamos, ninguna. Ya hemos hablado alguna. Hombre, digo yo que algo que yo quería hablar de una serie, pero una en concreto. Pero, a ver, vosotros que ya tenéis así alguna edad, ¿habéis visto Sensación de Vivir? Sí. No. No, yo sé. Ay, yo sé. No, me negué. Me negué, no, yo no he tenido juventud. ¿Cómo que te negaste? Yo no he tenido niñez. Me negué. O sea, a mí, un culebrón con gente adolescente, o sea, yo me negué en redondo en ver a Sensación de Vivir. O sea, yo fui consciente de que no formé parte de ese rollo intelectual hoy de fascista de que era Sensación de Vivir. Entonces, yo no la vi nunca. A mí me dan una serie con un instituto ya adolescente y ya puede tratar de lo la comes, trate, ¿no? Que yo, vamos, pero del primer capítulo al último, aunque sea para decirte que es mala, pero yo la veo y me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo sí la vi. Porque esto, no vamos a hablar de Sensación de Vivir, ni muchísimo menos. Afortunadamente. Pero es que la nombraron el otro día en una serie que estoy viendo que me partía de la risa y que yo recuerdo que ya la nombré en algún episodio del Peor Podcast porque yo había visto los dos primeros capítulos de la serie. Y por lo que sea, no me cuajo y no la seguí viendo. Sí. Y hace unos días en Netflix, pasando, como seguía ahí en mi lista y tal, pues mira, pasé por encima y dije, es de estos momentos que no paras de ver cosas en Netflix, pero no te apetece ver nada de lo que ves que hay ahí, ¿sabes lo que te digo? Entonces dije, venga, va, le doy al play a esto, a ver, que todo el mundo dice que está muy bien y a mí no me gustó, y seguí con el capítulo 3. Bueno, al final me encanta la serie, es Unbreakable, Kimmy Smith. Fascinating transition. Sí. Es muy divertida. Unbreakable. Es muy divertida. Unbreakable. Vamos a ver. Para el que no lo sepa, Unbreakable, Kimmy Smith, la protagonista es Kimmy Smith, que es una chica que engañada por un por el líder de un profeta, sí. Un profeta que dice una secta que se chunga. Va a acabar el mundo, ha pasado 15 años metida en un búnker con otras 4 tontas hasta que la han sacado de allí. Y ella cuando sale dice, ¿y yo ahora qué hago? Pues me voy a Nueva York, y se va a vivir a Nueva York. Pero claro, ella se ha tirado 15 años encerrada en un búnker y no sabe nada, no sabe lo que es Twitter. La pobre es una pánfila importante. No ha tenido, pero es que además es muy buena gente. Entonces, claro. Allí se junta con Titus Andrómeda. Titus Andrómeda, que es Andromicon. ¿Cómo? Titus Andrómeda. No, Titus Andrómeda. Titus Andrómeda. Sí. Que es un gay de pueblo, como el de el de Modern Family, que también es de pueblo. Sí, sí. Que se había criado en una granja y tal, ¿no? Sí. Pues este es un gay de pueblo, que además es gordo y además es negro. O sea, que lo tiene todo, para que su vida sea un eterno problema. Un estereotipo, es el típico el tipo de pueblo que se va a Nueva York para tratar de triunfar en el teatro, en el mundo del espectáculo. Y no hay manera. Súper simpático. Pero a ver, el verdadero protagonista de la serie, no me digáis que no, es Titus. Sí. Sí, sí, totalmente. Vamos, ¿os acordáis la canción de Pen... sí. Grandísimo ese capítulo. Pene Noir. Que yo me partía de la risa. Sí. O sea, es que no podía más. No podía más. I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis. Classy. Action. Pinot. Myanmar, mid-sized car. You don't have to be popular. Find out who your true friends are. Pinot Noir. In the boudoir. In the boudoir. They went to voicemail. Call it again. Call it again. Pinot Noir. Smoke a cigar. Revenge can be spectacular. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Leather bar. Oh, so close and yet so far. Pinot Noir, Pinot Noir, Pinot Noir. Pinot Noir, you're a star. Listen to Tom Berengar. Pinot Noir, Rose and Var. Pinot Noir. Au revoir. Y hacen un buen tándem los dos. Hacen un buen tándem que te cagas. Sí. Totalmente. Muy bueno. Luego la casera, digamos, que está también muy para allá, muy colgada, también. Está muy colgada, de los 60 de fumar porro. Y luego la rica, que en realidad es india, con lentillas, tintada y no sé qué, sí. También es muy buena. O sea, la serie es súper divertida. Es muy divertida. Pero mira, me gusta por el... Es la serie heredera de otra serie que se llama 13 Rock, o aquí se llamó... ¿13 Rock? No, 13 Rock es 30 Rock, que es... espérate, a ver si... que era la... de una serie... es de un programa de televisión que había de la NBC. 30 Rock se llama en inglés, pero en España Es de Tina Fey, la serie es de Tina Fey. Tina Fey es un monstruo de la comedia. ¿Qué palabras estás diciendo que no entendemos? Aquí se llamó Rockefeller Plaza. Rockefeller Plaza, vale, vale. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Muy divertida que era. Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, que hacía de negro, que era la estrella. Y se llama, y salía la que hace de ricachona, que se aprovecha de ella, que es Jane Krakowski, que es la tía esta que hace de ricachona, que se aprovecha. Y entonces, que era también otra diva que trabajaba en el programa como presentadora, junto con el negro. Luego estaba uno que era un botones, no sé si se acuerdan, que, bueno, es que Gina Maroni es el personaje que ella hacía en Rockefeller Plaza. Esa serie era divertidísima. Y yo me acuerdo que vi algunas temporadas, porque Alec Baldwin ahí fue cuando crió la vena cómica que él está sacando ahora, imitando, por ejemplo, al presidente Trump, que es genial cuando el tipo lo imita. Y esta es la segunda serie que saca Tina Fey. Y es una pasada, es muy divertida. A mí me gusta mucho. Buena. A mí, aunque no he pasado de la segunda temporada, esta tercera temporada no la he visto. Pero el final de la primera. Yo estoy viendo la segunda temporada ahora. Creo que me he quedado, antes de que empezáramos a grabarla, estaba viendo, de hecho. Y creo que me he quedado por el capítulo 6 o así. Si es que la empecé hace dos días, pero que le he pegado el acelerón porque es lo que estoy viendo esta semana. O sea, me pongo a comer y me zampo dos capítulos. Me pongo a cenar y. Y me ha pasado lo que me suele pasar mucho. O sea, me está pasando 3 o 4 noches, ¿no? Que me quedo durmiendo, avanzan los capítulos y luego tengo que volver. Porque han pasado 4 o 5 hasta que Netflix me ha dicho, ¿quieres seguir viendo esto? Y ya nadie ha contestado y la tele se ha apagado. El capítulo de 20 y pocos minutos creo que tiene esta serie, que se ve muy rápido. Sí. Es la típica sitcom. Sí, es muy divertida. Yo la llevo también por la segunda temporada. Creo que me quedé en el capítulo 5. Sí, yo me quedé más o menos a mitad, creo. Hubo un bajoncillo, yo ahí me desanimé un poquito, pero por lo visto la tercera temporada está muy bestia y está dando mucha caña. ¿Hola? Hola. Sí, aquí estamos. Sí. Se escuchó un ruido raro. Unas historias raras. Sí. Vale, seguimos con siguiente serie, que también es otra comedia. Muy buena. Muy buena. Yo he visto 2 capítulos nada más, no he podido ver más. Ni siquiera la he visto. The Good Place. Pues es divertidísima. The Good Place. The Good Place. El lado bueno, porque realmente es el lado bueno, no es el lado bueno de estar el lugar bueno, sino el lado bueno, porque luego hay un lado malo. Sí, lo que pasa es que no podemos hablar mucho de lo que va la serie, porque entonces no podemos hablar mucho. Contaríamos el gran spoiler de la serie. Y sería una putada grandísima. Pero bueno, totalmente. The Good Place va de una chica, y esto ya sí que no es spoiler, porque la serie empieza así. Son los primeros 30 segundos, efectivamente. Eleanor se despierta, digamos así, aparece en un despacho. En el otro lado del despacho está Ted Danson, que es otro de los protagonistas, contándole... Que es un papelón divertidísimo. Contándole que ha muerto. Ha muerto, y como ha llevado una vida buena, está en el cielo. Y a partir de ahí, pues le empieza a explicar cómo va a ser el cielo. Y el cielo, pues, es un sitio, digamos, que es como un pueblo, ¿no? Muy bonito, todo el mundo es feliz, te han buscado a tu pareja ideal, es decir, la que mejor congenia contigo, tu casa es la ideal de lo que tú has soñado siempre. O sea, todo es fantástico ahí. Sí, pero poco a poco las cosas parece que no cuadran mucho. Que no todo es tan fantástico, que la casa que ella le ha tocado no es, ¿no? Y lo que se descubre enseguida, esto tampoco es spoiler porque forma parte de la trama, ¿no? Lo que se descubre es que a ella la han confundido con otra Eleanor, que se llama igual y que ha muerto en el mismo sitio, a la misma hora, etcétera, etcétera. Entonces, se han llevado al infierno a la buena y a quien han subido al cielo a la mala, porque ella... Efectivamente. Ella era muy egoísta, era la típica que... Ella era muy mala, claro, persona. Era la típica que le tocaba conducir la noche que salían de marcha, pero ella enseguida bebía para no tener que ser la que se quedaba sin beber para conducir, todo ese tipo de cosas. Muy buena. Claro, las cosas ahí no van cuadrando. Esto es el cielo, no cuadra. Y ella lo que siente es que al haber engañado, al haberse callado eso, como que el cielo se está desmoronando, ¿no? Como que están pasando cosas. Pero bueno, luego resulta que no es por eso y ya ahí lo dejamos. Es una serie muy divertida. Efectivamente. Está ya la primera temporada completa en Netflix. Y cada viernes, o sea, mañana, porque hoy es jueves cuando estamos grabando. Pero cada viernes suben un capítulo nuevo. Porque supongo que la están emitiendo en algún canal que no sé cuál será. Pero, sí, alguna distribuidora NBC, y ellos están. NBC. Se emite en la NBC. Entonces, cada viernes suben un capítulo nuevo a Netflix de la segunda temporada. Creo que va por el 4. El 4 creo que será el de esta semana. Muy, muy recomendable. Muy bien. O sea, es también una sitcom de 25 minutos del capítulo. Y vamos, junta The Good Place con Unbreakable Kimmy Schmidt y te parte de la risa. Es muy divertida. Además, un descubrimiento, porque yo la empecé a ver un poco por Ted Danson, que me parece un tío muy simpático y tal, y por esta niña, que bueno, simpática también, pero el planteamiento de la serie es genial. Y los dos chistes que cuentan al principio, que es cómo ella muere, pero le han borrado los recuerdos porque es muy traumático, es muy vergonzoso, cómo ella muere, y luego del fumeta que adivina el 95% del rollo que hay después de la muerte. ¿Te enteraste de eso? Ella le pregunta, ese primer chiste le pregunta a ella, oye, ¿y cómo es esto del cielo y tal? ¿Las religiones? ¿Qué religión acertó? Y él le dice, bueno, realmente las religiones no han acertado mucho, entre el 2 y el 5%. Y dice, bueno, pues entonces, y dice, no, aquí el que acertó fue fulanito de tal, que una noche fumando porros con los colegas, empezó un largo monólogo y adivinó el 95%. Sí, sí, aquí estábamos que no nos lo creíamos. Y tiene el tío una foto del colega que es un fumado de la hostia, allí colgado diciendo, fulanito de tal, adivinó el 95%. Ese chiste es buenísimo, es buenísimo. Pues me la voy a apuntar para ver. Señor. Porque de esta no... Pues muy divertida. Está porque, ya te digo que te va a encantar. Yo la vi también, la empecé a ver por casualidad, de estas veces recomendada y por Netflix y ya está. Y le di y la empecé a ver, no sabía ni que existía. Entonces. Sí. Sí, es muy bueno. Me apunto. Y le voy a dar una sugerencia, que es una serie de Netflix también llamada Atípico. ¿Cómo ha ido la sesión con tu terapeuta hoy? Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo. Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, la gente en el espectro tiene citas. Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te estás sonriendo. Tienes que bajar eso un 70%. Casey, ¿por qué pone en mi lista de tareas sacarse el palo del culo? No lo sé, pero si tienes uno tendrás que hacerlo, ¿no? No encuentro mis pantalones de trabajo. Sam va a empezar a tener citas. Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos. Quizás sea el momento de echarnos a un lado. ¿Quieres aprender a conseguir a una chica? Voy a llevarte a la ciudad de los chichis. Ese lugar no existe. No, no voy a hacerlo. Hay estrategias que podría enseñar. Ya no soy un niño pequeño. Puedo hacer cosas. Hay estrategias para cuando te rompen el corazón. A veces desearía ser normal. Bueno, tío, nadie es normal. Su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. Paige, ¿por qué no debería cumplirlo? Mi familia es frágil. Todo es Sam, esto y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida. Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace... mejorar. En algún momento espero mucho poder ver unas tetas. Atípico, muy divertida. ¿La he visto? No la he terminado. Trata de un chaval de 18 años que es autista. Tiene un trastorno del espectro autista y básicamente la serie está vista desde su punto de vista, él la va contando en primera persona, porque el tipo tiene 18 años y se lanza a la aventura de buscar una relación amorosa. Entonces ahí está por un lado su terapeuta, que es una chiquita bastante joven, su hermana menor, que es la que siempre lo ha ayudado desde el primer momento, y veremos también la relación de sus padres. Es una serie que hay que ver. Por lo menos a mí es una serie que me gustó muchísimo. Y no sé si son 6 o 8 capítulos o así. Se ve bastante rápido. Es una sugerencia que les hago para ver si podemos hablar de ella más en profundidad. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Porque además hay un personaje que sale muy poquito, que es el amigo del colega del protagonista. El colega está más salido que el pico una plancha. Que ese niño es divertidísimo. Tienes razón. Porque él trabaja en una tienda de tecnología. De electrodomésticos. Y de tecnología también. Porque una especie de MediaMar, ¿no? Vende de todo ahí. Sí, es como un MediaMar. Y el coleguita es un personaje de cuidado. Joder. Muy recomendable. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y bueno, sí, llegamos ya a cuánto. Muy recomendable. Llevamos casi 2 horas. Más de 2 horas. Llevamos ya que vamos. Estamos aburriendo ya hasta las moscas. Sí. Esto. Joder, yo no sé si quedará alguien ya. Después del chiste que conté yo y las 2 horas y pico, ya no creo que quede nadie. Esto lo bueno que tiene es que como se escucha a trozos, pues. No se acaban de. Se aburren a trozos. Sí, también. Se soporta más, es verdad. Bueno, pues vamos a ir despidiendo este primer programa de la tercera temporada. Prometemos. No vamos a prometer. ¿Cuándo? Una periodicidad completa, o concreta, perdón, pero sí que, vamos, que ya estamos pensando en el siguiente programa y por supuesto que vamos a seguir grabando, pero puede ser que salga la semana que viene, dentro de 15 días, uno al mes, ya veremos. Eso es sorpresa. Que sigan atentos a los transistores. Sorpresa, que se suscriban y ya está, y aparece en la aplicación que utilicen, sorpresa. En Podcast, en Yucas, en Overcast, en la que utilicen ellos. Los escuchantes, como a ti te gusta decir, yo sé, se suscriben y de repente un día se despiertan por la mañana y ahí estamos nosotros tres metidos en su teléfono para que nos escuchen. Y para los que forman parte del grupo de Telegram, pues que sepan que van a tener el episodio en primicia. En el momento que lo tengamos montado, en primicia, antes de subirlo a iTunes, bueno, a iVoox y a iTunes, a Podcast, lo van a poder escuchar. Así que. Son poquitos, pues vamos a poner el enlace del grupo de Telegram en las notas del programa para que se puedan suscribir. Y yo creo que, hombre, es interesante que a través de Telegram tengan una primicia y los de que están ahí en Telegram aguantándonos, de que de vez en cuando decimos alguna chorrada, pues no sé, pues que sepan que tienen por aguantarnos por ahí un punto más. ¿Y sabes qué se me ocurre también? Cuéntanos. Y tenemos una dirección de correo que es elpeorpodcast@gmail.com y si alguien de los que nos escucha le apetece soltar su opinión sobre el programa o soltar su opinión sobre una serie de la que no hemos hablado o dar un punto de vista distinto de alguna serie que dice José dice que Unbreakable está muy bien pero a mí me parece un montón de mierda importante por esto. Oye, pues que nos puede grabar un audio y lo metemos aquí en el programa y así hay más perspectivas, más puntos de vista, no solo el de nosotros. Y también, qué gran idea. Podemos retomar la tradición que ya habíamos cogido en la segunda temporada de dedicar el capítulo a aquellos que dejen comentarios en iVoox o. Bueno, o por ejemplo, este primer episodio de la tercera temporada está dedicado a Pertu en Twitter. Que es el que más nos ha insistido y todo eso. Pilar Sánchez también. De Pilar Sánchez siempre nos acordamos porque es como nuestra escuchante, ¿no? Pero este capítulo ha dedicado a Pertu, que hemos interactuado con él por Twitter en varias ocasiones, que dice que actualiza su feed de podcast y que no llega. Y bueno, y por cierto, también nos preguntaba el otro día si va a haber HBO Podcast. No sé si yo estaré o lo va a ver HBO vosotros, Podcast. Pero sí. Hombre, paciencia, algún especial tendremos que hacer aunque ya ha pasado ya desde que finalizó esta última temporada de Juego de Tronos, pero sí, algo habrá que hablar. Y cosas que tiene Juego de Tronos si no hablamos de Juego de Tronos. Y cosas que tiene HBO que aunque a José no le gusta, pero que son interesantes, hombre. A lo mejor sí la he visto, pero. O sea, no por HBO. No, es más, igual hasta con alguna sorpresita. Para HBO, hasta con alguna sorpresita. Alguna intervención. Algún cameo, sí. Bueno, eso de cameo. Va con doble sentido, ¿qué? Bueno, pues antes de despedirnos, también vamos a recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir por Twitter. La cuenta es @elpeorpodcast. Por ahí pueden interactuar con nosotros, hacer retweet, lo que les dé la gana. Por supuesto, en iVoox nos pueden escuchar y pueden dejar ahí sus opiniones. Nos encanta que nos hagan valoraciones y que nos pongan su pequeña reseña, aunque sea de una palabra, en iTunes, porque es lo que de verdad da, sí, lo que de verdad nos da visibilidad. Solo cuentan las 5 estrellas, así que si os parece una mierda el programa, pues antes de ponernos una sola estrella, nos lo decís y ya está. Y no nos deis, al menos no nos deis esa estrella, porque no sirve de nada, solo perjudica. Y lo único que beneficia, totalmente, según tengo entendido, porque también hay cierto misterio ahí, pero según tengo entendido, esto es un poco misterioso. Lo único que cuenta son las 5 estrellas. Y que tenga una reseña, ya está. Las cuatro estrellas, no sé qué. Ahora parece ser que sí dan unas puntuaciones más precisas y tal, pero no sé. Para ascender puestos, digamos, y ser más visible, solo cuentan las 5. Y nada, y que queremos abrir el podcast también a más gente, como hemos dicho, y el que tenga una opinión de una serie, pues que no se corte, que coja su teléfono, que se grabe y que nos envíe el archivo. Sí, será interesante. Por correo electrónico. Claro que sí. elpeorpodcast@gmail.com. Muy bien. Señores, nos despedimos entonces. Un abrazo. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo fuerte. Una alegría muy gorda escucharle. Igualmente. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Of walking in your shoes.